intentar hacer la voz de Luis de vez en cuando. Bueno, yo creo que así un poco más aguda. Como sé bastante bien lo que piensa. Bueno, pues nada, estamos a jueves 4 de junio de 2015 y esta es una entrevista para la investigación cualitativa de la tesis doctoral Producción Orientada al Procomún. Estamos en Barcelona con Andreu Meixide, miembro fundador también del Festival Creative Commons de Barcelona. Y bueno, pues quería preguntarte algunas preguntas sobre el proyecto y luego pasaremos a algunas más específicas sobre el tema de la tesis. Y bueno, pues vuestra actividad principal dentro del festival, o sea, ¿cuál es la actividad principal del festival? Aunque parezca un poco evidente o pueda parecer evidente la respuesta. Pues la actividad principal del festival está en mutación, digamos. Empezó siendo una y está cambiando a ser otra. Intuimos, tampoco no es una cosa deliberada, exclusivamente deliberada, pero empezó siendo hace 6 años un festival con voluntad de exhibición y reflexión sobre el concepto de las licencias libres, bueno, Creative Commons más concretamente, y el cine, sin ceñirnos a documental ni a ficción ni a no ficción. ¿Estaba yendo? Sí, está cogiendo, sí. O sea, la voluntad inicial era de dar a conocer y de plantear debate, romper tabú sobre todo y plantear debate abierto, situar sobre la mesa, digamos, o sobre la agenda, como se dice ahora, se habla siempre de la agenda política, situar sobre la agenda la reflexión que lleva o que debe llevar utilizar este tipo de licencias. Lo que pasa es que 5 años después hemos visto que eso no lo queremos perder, porque eso siempre está ahí, pero sí que hemos abierto una tercera pata que cada vez tiene más fuerza y porque nos interesa más, que es la de intentar generar o potenciar contenido. No solo difundir y reflexionar sobre lo que otros hacen, sino intentar que durante el marco del festival se potencie esa generación de contenido también, de transmisión de contenido a través de talleres, a través de, bueno, los por ejemplo, los coloquios después de las películas los hemos intentado hacer siempre, porque precisamente este tipo, en una fase incipiente en la que estábamos o seguimos estando seguramente, de utilización de estas licencias aplicadas a un sector como es el audiovisual, si solo ves la película pierdes la gran mayoría de información que es válida ahora mismo para reflexionar, entonces ahí tiene que haber coloquios. Pero ya te digo que desde hace 5 años, desde la edición del año pasado y este año sobre todo, intentar potenciar no solo con esos coloquios, sino con generación de workshops, contenidos, talleres abiertos, charlas, que den una capa más, como digo, de generación, de intentar potenciar contenido, no solo exhibir y reflexionar. Esa sería la actividad, creemos, la actividad principal. Genial. Actividades secundarias, quiero decir, o sea, no sé si... una vez que acaba el festival, ¿hacéis otras actividades o vuestra actividad se centra en el festival y el resto del año no realizáis otras actividades? O... Hacemos básicamente, aparte de microactividades, aparte de que los miembros del festival, los miembros activos durante todo el año, participamos en otras iniciativas de ciudad, sobre todo en el ámbito de Barcelona, como a título personal, pero también a título de festival, o sea, aparte de colaborar con otras iniciativas, que organizamos básicamente la copia de nuestro festival en Madrid, porque está la cosa esta, que sí que ya lo hablaremos luego, pero de que le aplicamos la propia licencia al festival hace 3 años, con lo cual el festival es copiable, es replicable, en donde quien quiera lo pueda replicar, modificar y hacer su propio festival en cualquier pueblo o ciudad del mundo. Lo que pasa es que desde que lo empezamos a hacer, sí que el propio equipo de Barcelona nos quisimos, si podía ser nosotros, ser los mismos que hiciéramos la copia derivada en Madrid, porque nos hacía ilusión hacerlo en Madrid y porque también nos parecía que una manera de intentar explicar cómo se hace una copia derivada o cómo se puede hacer una copia derivada era haciendo nosotros una en una ciudad donde no es la nuestra, digamos, que no es lo ideal, porque lo ideal es que la autogestionen gente local de cada sitio, pero bueno, sí que trabajamos con gente de allí y colaboramos estrechamente. Entonces, la copia de Madrid, la copia derivada de Madrid es en enero, el Festival de Barcelona suele ser en mayo, con lo cual ya tenemos dos piezas bastante gordas del año que nos llevan la mayoría de la energía al equipo. Y todo esto, o sea, para la organización del festival, supongo que tendréis alguna entidad jurídica o persona una asociación. Física, como sois una asociación. Sí. ¿Qué es lo que os llevó a constituiros como asociación? Pues llevó al equipo que arrancó la primera edición, llevó la voluntad de que es una necesidad legal. De hecho, se hizo la asociación para poder hacer el festival. Es decir, no es al revés, no es que haya una asociación cultural que hace un brainstorming de qué podemos hacer y sale la idea de hacer un festival. Es al revés. Una serie de gente que no estaba constituida como nada, que eran simplemente conocidos, salta la chispa, tienen la iniciativa de hacer el festival y entonces tienes que montarte, como dices tú, una figura jurídica. Que también es como la actividad principal que decías antes tú del festival, que también está ahora en proceso de revisión, como mínimo, no digo de cambio, pero como mínimo de revisión, porque 6 años después vemos que a lo mejor hay que dar, o nos apetecería dar algún tipo de paso, que no mantener una estructura legal simplemente por el hecho de que es una estructura legal que la necesitas para poder hacer dos festivales como los que hacemos básicamente, sino alguna otra estructura que sea más coherente a la actividad que tenemos desde lo profesional y que permita pues abrirnos nuevos, digamos, escenarios de laborales y laborales y personales básicamente. No sé, estamos estudiando muchas posibilidades, desde la posibilidad de cooperativizarse a la posibilidad de hacer SCPs. Hay muchas fórmulas jurídicas que de hecho son la mayoría muy desconocidas también. Y de hecho en este festival último quisimos hacer un workshop, al final no lo hicimos porque hicimos otro, pero quisimos hacer un workshop que seguramente nos quedará colgando y lo haremos el año que viene, sobre estas nuevas realidades jurídicas que la gente intenta explorar para poder hacer viables sus proyectos, para poder hacer viable su manera de vivir y de lo personal y lo profesional. Es decir, ¿qué supone hoy en día hacer una cooperativa? ¿Qué supone hoy en día hacer una SCP o una SP o una SL? ¿Qué implicaciones tienen desde lo social, desde lo político, desde lo laboral, una cosa y la otra? Bueno, todo este tipo de conocimiento que normalmente es muy difícil que te lo den, excepto que estudies administración y dirección de empresas, y esas opciones son las que menos les interesan a la gente que estudia eso, con lo cual es muy difícil llegar a ese conocimiento. Pero vamos, que sí que tenemos una cierta reflexión, perdona que me enrolle un mogollón ya, pero sí que hay una reflexión desde esa parte legalística, o sea, la parte jurídica de qué hay, qué aguanta el festival, sí que estamos también ahora mismo en un proceso de reflexión. Genial. Porque bueno, todo esto venía relacionado también con el número de personas que forman parte permanente del proyecto. O sea, entre las dos ediciones de Madrid y Barcelona, ¿cuántas personas estáis involucradas? Anualmente, en lo que viene a ser el micro colectivo que organizamos esto, somos tres. Uh-huh. Tres personas estables todo el año. Lo que pasa es que se acercan las épocas del festival y podríamos decir que hay como más capas de relación con el proyecto. Hay otra siguiente capa, otro siguiente anillo de gente que es muy cercana y que puede estar tranquilamente 3-4 meses colaborando con el festival. Y luego está la otra capa más externa todavía, que son los colaboradores externos, que son gente que realiza un trabajo profesional a presupuesto cerrado y que hace viable que el festival tenga algunas cosas que nosotros de por sí ni podemos ni sabemos realizar. Estamos hablando de imagen, estamos hablando de prensa, de todo este tipo de cosas. Pero lo que viene a ser la materia gris, o el motor, mejor dicho, del festival, somos tres personas con una posible anilla, que podríamos hablar de otras dos, tres personas que siempre están un poco más satélites, pero están implicadas también. ¿Y con cuántos colaboradores entonces? O sea, aparte de ese núcleo directivo, por llamarlo de algún modo, ¿con cuántos colaboradores contáis? O sea, ¿para qué áreas soléis tener así colaboradores en todas las ediciones? Para el área, por ejemplo, de la imagen, del festival, tanto sea a nivel póster, de aplicaciones gráficas, spot y demás. Para el área de prensa y de gestión de medios, también contamos con gente que no les llamamos gente colaboradores externos nosotros, porque al final son conocidos también, son gente que son muy cercana al proyecto, si no, no estarían colaborando con nosotros, porque no es un festival BCCN ni Madrid, no es un festival que tenga una realidad económica comparable a los otros festivales al uso. Ayer, por ejemplo, estábamos viendo las subvenciones otorgadas por la Generalitat, claro, cuando te pones a compararte con otros, en los términos económicos, es un baño de realidad. Entonces, claro, lo que sí que es verdad es que ese anillo de colaboradores externos que van a presupuesto sí que cobran a presupuesto cerrado, pero es un presupuesto amigo que nos hace gente que conocemos. La suerte que tenemos es que esa gente que conocemos son gente brillante. Entonces es muy agradable trabajar con gente muy buena desde esa capa de amistad profesional. Pero no queremos perder esa visión también de que no siendo una propuesta con una vocación, desde el inicio con una vocación de viabilidad económica única para la gente que profesional y única para la gente que ni mucho menos para el motor del proyecto, no siendo eso, no queremos perder de vista que al final cualquier tipo de trabajo está bien que esté, aunque sea mínimamente remunerado, excepto que deliberadamente sea otra opción, que te muevas en el non-profit y punto. Por eso tenemos ese gradiente que siempre ha sido un poco complejo de, no tanto de gestionar, sino de elaborar y de explicar, sobre todo a la gente que se acerca al proyecto, que hay un gradiente de implicación que normalmente es inversamente proporcional lo que cobras a lo que te implicas, porque la economía es una de las variables, solo una de las variables de retorno que nosotros contemplamos para la gente que se implica. Hay otras variables que normalmente equilibran el que la gente decide si implica o no se implica al proyecto, como pueden ser variables de desarrollo profesional, variables de realización personal, variables de oportunidad de acceso a otros escenarios, bueno, en fin. Porque, o sea, aparte de esas formas de colaboración para los requisitos básicos de la realización del festival, ¿qué formas de participación proponéis a las personas que quieren formar parte del festival o a las personas a las que va dirigido el festival? Pues esa pregunta es un dardo directo al por qué nos estamos replanteando ahora mismo la forma jurídica, entre otras cosas, que tenemos detrás. Porque como asociación, nosotros, esto está muy mal que lo diga porque estoy aquí como destapando las vergüenzas, ¿eh? Bueno, si off the Como... rec si quieres off the No, no, record no, en no, cualquier no. momento No es, sí, no hay off sí. the record, no te preocupes. Como asociación, no creo que nos vayan a decir nada No, bueno, por esto, pero como todo. asociación, por ejemplo, nosotros estamos colaborando con COP 57, y COP 57 es una cooperativa de crédito social, con lo cual ellos te adelantan un dinero para poder hacer un proyecto social y luego lo recuperan. COP 57, cuando empezamos a trabajar con ellos, nos dijeron, oye, sois una asociación, perfecto, hacéis este festival, nos encanta, bien, todo bien. Lo que es raro es que seáis una asociación que no tenéis socios, nos dijeron. Y fue una pregunta, una de las primeras preguntas que nos hicieron pensar, deberíamos trabajar un poco más coherente, o bien al concepto de asociación, o bien a otro cuerpo legal. Porque eso nos hizo pensar, por ejemplo, ¿por qué nosotros no tenemos, no hemos sabido, porque no hemos, hasta ahora, suficiente faena hemos tenido de lo otro como para poder replantearnos ese nivel de finura, pero nos hubiera sido relativamente fácil plantear una comunidad de gente que tenemos alrededor del festival, involucrarla mínimamente desde, por ejemplo, si quieres ser socio de la asociación y tienes un nivel de implicación, como me acabas de plantear tú, de que puedes acceder a este tipo de historias que montamos normalmente, tienes acceso a esta información que periódicamente vamos librando, o a este filtrado de... O, es decir, bueno, tienes un grado más de acercamiento a todo el universo que supone BCCN o Panorama 180, que es como se llama la asociación. Pero eso hasta ahora no lo habíamos podido plantear nunca. Primero, porque no hemos sabido plantearlo. Segundo, porque hemos tenido las energías puestas en otro sitio, entonces tampoco no te planteas eso. Pero ahora sí. Entonces, esa sí que es una pregunta, por ejemplo. ¿Qué otras formas hay de que la gente colabore con el festival? Estamos abiertos a todo, evidentemente. Estamos abiertos a todo porque nosotros somos, por definición, abiertos. Pero tenemos esos dos caminos en paralelo. Estamos intentando montar una estructura que sea a la vez de transparente, coherente con la realidad del festival, con la realidad tanto humana como económica como profesional, o bueno, o de tema, mejor dicho, pero también que encaje con ese volumen de gente, esa comunidad que se acerca al festival, desde el que se acerca puntualmente solo el día del festival a ver una peli, hasta el que le apetece colaborar en algo, hasta el que se quiere meter a full porque no sé qué, y ese gradiente es difícil de controlar. Están ahí intentando esas dos piezas. Te podría enseñar un mogollón de esquemas que tengo yo por ahí, que vamos haciendo de... Porque yo intento siempre reflejar las cosas con esquemas. Bueno, luego te los enseño, intentando reflejar Si te esos ocurre núcleos. alguno que pueda ilustrar algún Sí, concepto, por supuesto, sí. esos diferentes estadios, digamos, de implicación. Porque luego, claro, o sea, todo esto me hace preguntarte también por, claro, o sea, estamos hablando de cómo involucrar o cómo permitir la colaboración de, pues, colaboradores o gente afín al proyecto, pero también pues supongo que tendréis contacto con otras comunidades afines o que trabajéis más o menos el audiovisual desde una perspectiva similar. Y quería saber si tenéis así alguna relación estable con alguna organización, productora, COP57, por ejemplo, en este caso, aunque no es directamente audiovisual, pero bueno, saber con qué otras comunidades mantenéis contacto así de una manera más o menos estable. Pues también ese camino ha sido un camino que se ha ido enriqueciendo con el tiempo. También tengo esa sensación. Inicialmente, el festival se organiza bastante, lo digo como autocrítica, ¿eh? Es bastante autónomo o independiente de lo que esté pasando, simplemente como una voluntad de tirar por ahí y tal, pero poco a poco, como dicen en Castilla, la fuerza ahorcan, digamos, poco a poco te vas encontrando, cuando sales de tus días de festival y que durante el año te ves que estás participando, porque desde lo personal hay interés en participar en otras actividades, te vas encontrando con serie de gentes y otros colectivos. Al final el roce hace el cariño y saltan chispas. El roce es lento muchas veces, por lo menos para nosotros el roce ha sido lento. Y llegar a conocer, te pongo un caso, llegar a los que estamos ahora en el festival desde hace ya unos años, tener un grado de intimidad con Telenoica o con Goteo, por decirlo, o con quien sea, no siempre es inmediato. O sea, a veces es lento, incluso a veces también depende mucho de lo personal, de quién hace ese contacto, el feeling que hay, de los propios tabús que tenemos todos de encasillar a la gente en algo y ahí se queda. Entonces, claro, todo eso es la realidad es lenta en general. Bueno, el chup-chup lento, digamos, de la realidad, mejor dicho, hace que a día de hoy sí que empezamos, yo estoy muy contento en el nivel de relaciones que estamos empezando a, y digo empezando, después de 6 años, empezando a tener con otros objetivos. Por ejemplo, la semana que viene son aquí en Barcelona los OSCE, OSCE, que son los Open Source Economy, Circular Economy Days. O sea, son como 4 días de una serie de gente que se ha reunido en torno al concepto de economía circular desde código abierto, con código abierto, digamos. Economía circular en cuanto transversal, ¿eh? No hablamos de cine, hablamos de muchas disciplinas, en cuanto a gente que plantea opciones de viabilidad, por decirlo de alguna manera, tendiendo hacia lo cerrado, o sea, hacia la no dependencia de otros recursos. Por ejemplo, el que más, la manera de entender esto como más evidente es el mundo del reciclaje. O sea, la gente que produce a través de residuos y que cierra círculos, digamos. Eso, ese concepto llevado a muchas disciplinas, desde la gestión cultural, desde el diseño, desde, bueno, en fin. Pues ahí BCCN, por ejemplo, está como motor de, como los que nos hemos ido rondiendo durante varias semanas y meses ya, junto con la gente de Goteo, junto a la gente de Maquea, que por ejemplo son esta gente de hacking de mobiliario en código abierto, que nacieron como hacking de mobiliario del IKEA, y es Maquea, pero bueno, que al final sale de ahí y al final acaba siendo una opciones de dar herramientas a la gente para que se autoconstruya sus historias, junto con la gente de Alehop, cooperativas de diseño integral, en fin, una serie de gente con inquietudes que ya se salen incluso del audiovisual, sino que se van al terreno de lo social o lo político o lo... Pero estoy contento, por ejemplo, de que nosotros pues podamos poner ahí una pequeña colaboración, conoces gente al final y estás en unas movidas que están más o menos en la línea de lo que te interesa. Y es la única manera, creo, de hacer algo... O sea, al final es el interés no personal, sino humano, y el humano es, yo lo considero individual y colectivo a la vez, es el interés humano el que te mueve a estar con una gente con la que tienes más empatía y no con otra, digamos. Que no necesariamente tienen que ser del mismo ramo. O sea, quiero decir, enfatizar que las conexiones que se pueden, claro, establecer desde el audiovisual son diversas. Claro, es que, y más si me hablas de documental, o sea, más si hablamos de documental, porque no sé quién es capaz hoy en día de decir que el documental no tiene, todos los documentales yo diría, pero especialmente el documental activista, el documental, no tiene implicación política, por ejemplo, o sea, o implicación social. Habrá unos que lo tengan de manera más evidente que otros, pero por definición, para mí, explicar una historia es hacer política también. Política no entendida como votar, sino política en cuanto que estás explicando una versión de unos hechos con una intención y un objetivo. Eso es querer incidir en la realidad, sea de manera más o menos evidente. Para mí la política es la gestión comunitaria con una voluntad de incisión, o sea, de incidir en que esa gestión vaya hacia un lado o hacia otro. Más adelante, Vale. hablaremos más del tema. Vale. Antes de seguir, no estás obligado a contestar si queréis, pero sí me gustaría saber pues un poco la evolución de vuestro plan de financiación, desde los inicios hasta la última edición, si ha decrecido, si ha crecido, que hagas una especie de resumen general, si no quieres entrar en datos específicos de números. No tengo problema en entrar en datos, especialmente este año, que uno de los objetivos que nos hemos puesto internos es, no sé si lo conseguiremos, hacer públicas las cuentas del festival, cosa que no hemos podido hacer hasta ahora nunca, o no hemos sabido o querido, no sé, hacer hasta ahora. Pero la evolución del festival han sido básicamente los tres primeros años bolsillo puro y duro nuestro, de la gente que participa ahí. Bolsillo en cuanto a, no solo en cuanto a no cobrar el trabajo, sino en cuanto a poner también recursos, porque entre otras cosas este país tiene leyes tan inteligentes como la de que para un certamen de cine, para un festival, no puedes optar a subvenciones, por ejemplo, del ministerio si no tienes certificadas tres ediciones previamente. Lo hacen como manera de prevención de que no seas un bluff, digamos, de que montes el superfestival, pilles la pasta y el año que viene desaparezcas. Eso quiere decir que las tres primeras ediciones, búscate la vida para montar algo. Esas tres primeras fue búscate la vida. La cuarta edición, creo recordar que ya tuvimos alguna subvención en el ámbito ayuntamiento de Barcelona. Y ha sido un poco increchendo, digamos, la quinta y la sexta hemos tenido ya, la quinta tuvimos ayuda del Ayuntamiento, del Ministerio y de la Generalitat, la que menos la del Ayuntamiento, creo. Y entonces ya también entró en juego una variable que era el patrocinio privado, que no teníamos hasta entonces. Patrocinio privado, en este caso, que también ha sido objeto de discusión interna, te puedes imaginar, pero en este caso era Estrella Damm, quien tenía el patrocinio privado a nivel económico, mínimo, pero bueno, algo hay. Creo que Estrella Damm, por ejemplo, su patrocinio estaba, esto si tuviera Luis me prohibiría decirlo porque él es súper celoso con esto, pero bueno, hemos luchado para ser transparentes, pues Estrella Damm lo que nos aporta creo que es como 2.000 euros o algo así en concepto de pagos de facturas de difusión de cartelería, porque así ellos aseguran que su logo se ve, ¿sabes? O sea, no, tontos no son, digamos. Pero básicamente el esquema de cómo funciona económicamente el festival es a subvención pública, lo cual nosotros no lo decimos con la boca pequeña, lo decimos con la boca grande, somos una propuesta que no ha cobrado por ninguna actividad nunca, entonces entendemos que hay un aporte a la sociedad o una devolución a la sociedad que lo vemos coherente con el costearlo desde el erario público, digamos, de los honorarios públicos. Lo que pasa es que también es verdad que sí que hemos intentado compaginar, aunque sea descompensadamente, el aporte privado, que nos encantaría que fuera más coherente con la línea de trabajo que tenemos o que queremos tener, pero es el que hemos podido conseguir hasta ahora y ya veremos si lo podemos... ¿Con coherente quieres decir de buscar financiadores que sean afines a vuestros... Sí, mira, por decirte de una manera, tú puedes pedir un crédito para hacer el festival a COP50SED, que es una cooperativa de crédito social, o puedes pedírselo a BBVA, que tiene líneas de... o una entidad bancaria cualquiera. Nosotros lo hacemos con COP50SED. Es la opción más ideal, o por ejemplo, puedes tener tu cuenta bancaria como asociación en un banco cualquiera o en FIARE, por decirte algo. ¿Que FIARE nos resulta más cómodo, más barato, tal? No, no. Pero ese mínimo esfuerzo lo asumimos porque está más en la línea de lo que queremos, de donde nos gustaría ir. Ahora bien, no tenemos a día de hoy o posibilidad de patrocinio privado de empresas, digamos, o de asociaciones, o colectivos, lo que sea, más coherentes que Estrella en cuanto a filosofía del proyecto, Pero eso no quiere decir que nos neguemos a ello. O sea, el objetivo nuestro, la estrategia, mejor dicho, era hacer viable el festival. Y llegar, también un objetivo que tenemos muy importante, era llegar a públicos al cual no llega ese... o intentamos llegar a públicos que no es un público activo, seguramente, en recibir ese tipo de contenidos. Y eso también pasa por estrategias que a veces tienes que integrar, como estrategias de validación social, por ejemplo. Es decir, hacer el festival en el MACBA, aparte de las instalaciones, que es cómodo, es... Aparte de eso... ¿Qué tal, Javier? Hola. Estás en una entrevista, un segundito. Sí. Aparte de la comodidad, también digamos que, como decía Pierre Bourdieu, es un acto de enclasación, entendido en cuanto a que hay mucha gente que percibe el festival de una manera, como un festival, y a lo mejor se acerca a ese contenido porque, no, yo voy a un festival, y luego ahí se encuentra lo que hay, esa es la brecha, digamos, luego ahí se encuentra lo que hay y ahí consigues llegar a esa, si tú haces el festival solo, en otros ámbitos donde intentamos también hacer cosas, ¿eh? Este año, por ejemplo, la proyección Germanetas va por ahí, es un espacio autogestionado. Pero si solo te vas a espacio autogestionado, por ejemplo, hay una serie de masa de población que igual no accede ya al festival. Esa voluntad de situarte entre medio, digamos, de público activo y público no activo para poder llevar el contenido a los dos lados, acercar ese contenido a los dos lados, también lo traducimos al intento de viabilidad económica, intento, digo, de viabilidad económica del festival, en cuanto a vivir de subvención pública, pero también de inversión privada, mínimamente. Y luego también, claro, pues la enorme generosidad de la gente de Iguabrá en el proyecto, que nunca va a poder ser remunerada lo dignamente que se esperaría para la profesionalidad que aportan. Pero eso poco a poco. ¿Tienes que hablar con él o no? No, no, es que hay curro Ah, aquí, pero vale. si vemos que le molestamos, nos bajamos Vale, para abajo y ya hacemos está. pausa. Te quería preguntar también sobre Eres Javier, por eso, ¿eh? Es Javier, el colega, el que Okay. hace la... Sobre los espacios o tiempos que dedicáis a innovación o experimentación, enlazando un poco con lo que me decías al principio también de cómo os estáis intentando reformular, pues eso, pues cuál es vuestra actividad principal, o bueno, pues si en ese sentido, pues si dentro de esa actividad principal del festival os planteáis eso, espacios dedicados a la innovación o el desarrollo. Sí, totalmente. Eso entra dentro de la voluntad que te decía de intentar abrir esa tercera, consolidar esa tercera pata de formulación de conocimiento, porque no hablamos de formulación de conocimiento solo como un workshop donde viene alguien a darte una masterclass. Hablamos también como intento de experimentación, como dices tú, por ejemplo, con nuevos formatos. Que desde el año pasado, por ejemplo, una de las cosas que estamos muy contentos es que desde el año pasado que hicimos el Live Cinema con los Eurovisions, con la gente de CEMOS, coordinado por CEMOS, y este año que hemos hecho otro live cinema diferente, pero con el colectivo de Medievo, ese formato, por ejemplo, no, hace 3 años ni nos lo habíamos planteado. Nosotros el festival era un festival, entre comillas, tradicional, porque al final lo que hacía era poner películas y hacer coloquios. Pero desde que empezamos a hacer también workshops, desde que empezamos también a poner una pieza, porque económicamente es bastante costoso hacer este tipo de actuación, como la del live cinema, pero sí que el año pasado lo intentamos y este año lo hemos vuelto a intentar, una pieza de un acercamiento al audiovisual de una manera diferente, de una manera, pues desde la realización de ese audiovisual en gran parte in live, con la gente que lo hace en el momento, con un determinado contenido. Por ejemplo, este año ya no era un live cinema como el del año pasado, que fue súper interesante, el live cinema de Eurovisions, sobre las migraciones y demás, pero era un live cinema que venía una gente a hacértelo y tú lo recibías. Y el de este año intentaba ir un poco más allá porque era eso, pero 2 días antes había habido un workshop donde el colectivo de Medievo abría su tecnología y su contenido y la gente podía aportar contenidos y eso entraba dentro del propio Live Cinema, con lo cual ya había un intento de acercamiento de usuario creador, digamos. Claro, esas micro, muy humildes aportaciones a la experimentación. También es verdad que lo podemos plantear ahora porque tenemos un mínimo de economía en el festival para poder decirle a esa gente, oigan, hay este presupuesto, podemos hacer esto. Si no, sería muy difícil, porque al final es costoso eso. El año pasado, por ejemplo, estamos hablando de casi más de un 30% del presupuesto del festival se va en una actividad que dura 1 hora. Entonces, claro, un 30% del presupuesto de todo un festival en una actividad es... Pero bueno. Por otra parte, es lo que más interesante para nosotros hace seguir que siga viva la propuesta. Si no, se queda enclosada seguramente y tendría una validez pues de no sé cuánto tiempo más, pero... Te has anticipado porque de hecho te iba a preguntar. Espera, nos bajamos para abajo. Nos bajamos para abajo, Javi, No, mejor. no me molesta, ¿eh? ¿No? Vale. Si yo no De verdad, sin vosotros. problema, ¿eh? No, no, no. Depende de lo que habléis, ¿sabes? Te preguntaba sobre los recursos, o sea que. No, bien, gracias. Sobre. ¿Qué recursos generáis? O sea, de las actividades que realizáis, ¿se generan a su vez recursos? O sea, sean docentes o experimentales o tal. ¿De esas actividades salen prototipos o contenidos? Te diría que hay una respuesta buena y una mala. O sea, la buena es que creemos que el mejor recurso que podemos generar nosotros es el propio festival que otra gente replica en otros sitios. O sea, eso sería lo que nos salva a nosotros de la quema del infierno. Me da la sensación. Como festival en sí solo, aislado, sin aislándolo de la red de festivales, tenemos un déficit que intentamos también ahora empezar a paliar, pero tenemos un déficit de cómo devolver todo eso que pasa en persona, o sea, cómo hacer eso como recurso, por ejemplo, online, luego accesible a otras. Por ejemplo, nos ha sido hasta ahora bastante difícil controlar todo lo que es el tema de foto, vídeo y contenido, traducirlo a un recurso útil, posterior, a posteriori. Nos ha sido difícil porque también eso requiere una gestión humana y una gestión de esfuerzo que hasta ahora no hemos sido capaces tampoco de hacer. Pero por decirte algo, para que veas el nivel también, ni siquiera este año hemos todavía, hace ya 3 semanas que hicimos el festival, podido hacer en la cuenta de Flickr subir todas las fotos, digamos algo de... Todavía no, porque también después de un festival hay una fase de descompresión, pero eso, ese tipo de trabajo, si bien se tiene que preconceptualizar para que el contenido se genere ya también pensando en que eso también va a pasar, y ese es el chip que estamos intentando cambiar, sí que consideramos que lo podemos ir haciendo durante, es el tipo de trabajo de base que podemos ir haciendo durante el año, o deberíamos ir haciendo durante el año, y hasta ahora no lo hemos hecho, la verdad. O sea, bueno, es una de las asignaturas pendientes que tenemos. Pensar en el festival como un recurso, más allá de la copia del propio festival en sí, pensar como las actividades aisladas como un recurso que sea útil, si es que lo es, si es que tiene sentido que lo sea. A lo mejor no tiene sentido que lo sea, pero sí es un recurso útil a posteriori. Genial. Bueno, pues hasta aquí esta parte de inicio, en la que me preguntaba por el proyecto, y ahora, no sé, tengo ahí una batería de preguntas. Algunas te pueden parecer así un poco filosóficas, o que no puedas tener una respuesta clara, no las obviamos. O sea, si de repente no se te ocurre nada, las podemos dejar pasar. Luego, si me comprometo a que tengas copia del cuestionario y si te apetece contestar o completar algo de lo que la transcripción también, o sea, la grabación te la pasaré, pues si, bueno, pues quieres modificar o añadir alguna cosa. Entonces, de la primera pregunta que tengo para esta segunda tanda es, trata sobre la tecnología, ¿no? Se dice que se ha contribuido a ser, siendo un elemento democratizador de la comunicación. Entonces, bueno, pues, mi pregunta es eso, si realmente piensas que la tecnología ha favorecido la democracia. La tecnología ha favorecido la democracia. La democratización en la comunicación y en la producción audiovisual. Facilita la comunicación. No sé si la democratiza, pero facilita la comunicación. Bueno, es evidente, vamos, el uso de las redes sociales facilita o una nueva comunicación que hacemos ahora, que a lo mejor no tiene que ver con la que había antes. La comunicación puede ser, bueno, es que no voy a explicar sobre qué son las redes sociales, pero lo que creo que a veces sí que es verdad que nos vamos a pensar es que cuando hablamos de democratizar o sea, el acto de democratizar en cuanto a posibilidad de hacerlo y de ¿cómo diría? Derecho, ¿no? ¿Cómo se dice? Acceso. Sí, de acceso a poder hacerlo, sí, hay mucha más gente ahora que podemos comunicar más masivamente, digamos, que se podía antes, que tenías que pasar seguro por el tubo de algún medio de comunicación. Lo cual no creo que haya que confundirlo con el que sea más democrático el acto de... Porque al final siempre hay filtros y líderes de opinión, filtros de opinión y selectores y todas estas cosas. ¿Puedes hacerlo? Es que es un poco complejo. Es un poco complejo. No sé cómo explicarme. No te quiero condicionar, pero bueno, o sea, quiero decir, la intención de esta pregunta era un poco eso, hacer reflexionar sobre esa cuestión que en la que... se habla tanto, ¿no?, de la democratización de la comunicación, y que yo pongo en cuestión, ¿no?, por una serie de motivos, los iremos viendo, pero va por ahí. Sí. Está respondiendo. Y además, claro, si hablas del acto de comunicarse, ¿vale?, pero las herramientas, si vienes desde la pregunta desde la tecnología, las herramientas con las que te comunicas son cero democráticas, normalmente. Al final estamos viendo a nuevas grandísimas empresas, que son los medios de comunicación de antes, que... nos proveen de esos cacharritos y son cuatro marcas las que fabrican esto, o sea que las que usan la mayoría de la población. Con lo cual hay democratización, por ejemplo, en los recursos, en la producción de los recursos no hay. Democratización en el uso de los recursos que nos dan como para poder, de las herramientas que nos dan para poder comunicarnos, sí, pero nos dan, que compramos, vamos. Sí. Claro, porque al final es, quiere decir que se habla de democracia, pero al final, bueno, de democracia de quien puede acceder al mercado para tener esas herramientas. Quien no puede acceder al mercado. No, claro, eso la tecnología no es natural, digamos, no sale del suelo. Con lo cual, siempre hay un escalón para llegar a ella. Los que no llegan a ese escalón, sea económico, sea de acceso al contenido, eso ya ahí, lo que sea la famosa brecha que se habla, pues eso ya, claro, marca muchísimo. ¿Estás o no estás? Dentro de eso es verdad que, por ejemplo, no pensemos en un móvil, pero si pensamos en una cámara para hacer una peli de cine, hoy en día muchísima más gente puede comprarse una cámara que la que se podía comprar hace 40 años para hacer una peli. Eso sí que ese acto, digamos, pero ese acto va más relacionado con la reducción de costes de la fabricación y de la venta de esa cámara, y eso te lleva a que mucha más gente pueda acceder. No quiere decir que de manera natural todo el mundo pueda acceder, porque igualmente una cámara mínimamente decente hoy en día para robar una peli, 2.000 euros te los vale. O sea que se ha bajado el rango de coste, con lo cual supongo que mucha más gente puede acceder a ello. Pero si a eso le queremos llamar democratización, vale. Sí. Yo creo que se facilita más. ¿Y cómo crees que influye o ha influido la industria audiovisual sobre las nociones de acceso, diversidad o calidad? O sea, ¿cómo crees que la industria determina a lo mejor cuáles son esas variables? ¿Acceso, diversidad o calidad? ¿Acceso? ¿Cómo la industria crees que, bueno, pues eso, afecta sobre el acceso que tienen o de la forma que pueden acceder las audiencias o las personas a determinados? La industria, contenidos. ¿Te refieres a...? Industria audiovisual, tecnológica en este caso, pero más centrada a lo mejor en contenidos. O en este caso eso, acceso... ¿Cómo marcan la pauta, digamos, de qué se puede y qué no se puede? O sea, que ¿cómo marcan...? Bueno, si estamos hablando de industria predigital, que es la que sigue reinando hoy en día, la que tiene la paella por el mango, desde lo legal, desde lo económico, si hablamos de esa industria es bastante evidente, es un freno constante a cualquier alternativa que no vaya en sus intereses, alineado a sus intereses, que normalmente son intereses proteccionistas de un que pretenden proteger un esquema montado predigital. Luego, dentro de eso, es verdad que hay industria, hay gente de dentro de la industria que pretende tender cables, o hay gente que está fuera de esa industria, como la conocíamos en el siglo XX, y se está generando sus nuevas industrias en un ámbito nuevo, más cercano al digital. Pero claro, es que ahí habría que definir quién es la industria hoy en día. Porque precisamente lo que hablaba antes con la chica esta, es que sí, la industria simplemente del cine, por ejemplo, sabemos cuáles eran sus praxis, quiénes nombres y apellidos tenían y cuál era su desarrollo industrial. La del siglo XXI no te queda tan claro. Desde el siglo XXI seguimos viendo esa industria del siglo XX porque está en el siglo XXI también y vamos a convivir con ella durante mucho tiempo. Pero las nuevas industrias del siglo XXI son mucho más variadas y mucho más... El nuevo escenario, digamos, está como mucho más atomizado, con lo cual, ¿quién es la industria? Por esto he hablado antes de casos aislados, de gente que tira adelante con conocimiento compartido con otros proyectos, pero tira adelante su realidad, y esa realidad es su microindustria, que ha hecho viable ese proyecto durante como una burbuja, digamos, que si se conecta con otras burbujas, tiene posibilidad de generar algo parecido a una manera de hacer. No digo ni modelo, algo parecido a unas maneras de hacer, de pruebas y errores que han funcionado, pero depende tanto de las casuísticas de ese proyecto que... Pero eso yo no dejaría de llamarle industrias a eso, esas micro realidades. Les llamaría industria también, en el momento en que alguien que vive de ello es industria, para mí. ¿Y cómo crees que... ¿Cómo crees que afecta todo esto también, o sea, esta, vamos a llamarlo, desregulación o inestabilidad, ¿no? A la regulación y a la administración de la gestión cultural que deben hacer las instituciones públicas? O sea, que esta inestabilidad, ¿Qué papel asumen o deberían asumir las instituciones públicas con respecto a esta inestabilidad o esta emergencia o esta, al acceso y a la diversidad y a la calidad en la producción audiovisual? Para mí deberían, creo que estaría bien, no sé si totalmente, pero creo que estaría bien que fueran un poquito más sensibles a hacer lo contrario que lo que hacen ahora. Es decir, el concepto de que el dinero público, como el señor Mascarell aquí en Cataluña ha repetido mil veces, el consejero de Cultura, que el dinero público tiene que ir a hacer viable la industria, para mí, de por sí, si eso significa desatender esas otras industrias que hablo, que son, están fuera de esa industria, porque cuando habla de industria este señor habla del siglo XX, o sea, habla de predigital, que el dinero público vaya solo ahí, o mayoritariamente ahí, me parece un error gravísimo, porque si esa industria está planteada con preceptos, o sea, con maneras de hacer, de ser ya viablemente económica, o sea, ser económicamente viable, pues que lo sea, desde lo privado y con si quieres un pequeño aporte de lo público. Las otras industrias no están planteadas de esa, ni de posibilidad, ni muchas veces voluntad de ser proyectos con cuyo único objetivo sea la viabilidad económica o el beneficio económico. Por tanto, eso se tiene que apoyar mucho más, a mi modo de ver. Se tiene que regar mucho más ese terreno de césped pequeñito y no solo un único árbol, porque en el único árbol viven los animales que viven, ya está. En el césped seguro que viven muchísimos más, vamos, es que... Y las políticas públicas, creo que, bueno, hace poco estaba clarísimo, hace poco el Ministerio anunciaba que reformulaba sus criterios de subvenciones públicas para la industria del cine y todo esto, y uno de los criterios es que tú tienes que poder garantizar previamente que esa película va a tener éxito de taquillaje. Si ya desde el dinero público lo planteamos así, estamos teniendo un problema muy gordo, porque la inmensa mayoría de proyectos que a mí personalmente me parecen interesantes, que están fuera de la industria, y no tienen ni capacidad, y muchas veces te digo, ni voluntad de tener ese éxito masivo en salas. Tienen otros objetivos y otras capacidades de aportar algo a la sociedad, pero no en esas lógicas exclusivamente de competir con Hollywood o de... Quizás en los plazos también de tiempo, o sea, que es en la temporalidad de que, tal vez ese tipo de proyectos a los que hace referencia necesiten trayectorias más largas, mientras que los blockbusters concentran en menor tiempo las recaudaciones, que una recuperación de la inversión en muy corto plazo en lugar de una larga cola que puede permitir recuperar la inversión, pero a mayor plazo. Sí, lo que pasa es que también sería un error, creo, pensar que el blockbuster es verdad que concentra en mucho más el periodo de recuperación económica, pero el blockbuster se viene generando durante mucho tiempo, gastando economía, digamos, y además, es que fíjate lo paradigmático, el nacimiento del concepto de los blockbusters vuelve a ser una reacción a una situación de crisis para el audiovisual en el cine en concreto, por toda la generación, por todo el surgimiento de la tele, el DVD, bueno, más bien el caso del DVD, pero de la copia, digamos, la posibilidad de copiar esa película, con lo cual, para que la gente no se la empiece a distribuir, tengo que concentrar todo en una semana, porque no ha habido tiempo entonces de que la gente se la pase o... O sea, vuelve a ser una reacción-ataque, digamos. Pero tampoco te diría que esas nuevas industrias o realidades, mejor dicho, culturales o de producciones fuera de la industria del siglo XX, digamos, situadas en otro terreno ahora mismo, necesitarías de procesos muy largos de recuperación. Porque también las recuperaciones son muchas veces menores que lo que pretende la otra industria. Es que hay que tener, para mí lo interesante es poner sobre la balanza más cosas que las que ponía solo la industria predigital. La industria predigital, o cuando hablamos de producción cultural en la industria, la única cosa que reinaba, lo que más pesaba en la balanza es el rendimiento económico, ya está. O sea, luego evidentemente, claro, todo lo vestimos con el cine es cultura y todo eso, evidentemente que lo pensamos, pero al final los que manejan y los que deciden sí o no invierten es una cuestión de business es business. Entonces, si tenemos la capacidad ahora de poner sobre esa balanza, equilibrar eso a más platillos en la balanza, donde el económico sea uno, pero haya otros, para eso es necesario que haya una masa crítica que también entienda que esos otros platillos son necesarios, que se sepan valorar, que se sepan cuantificar, digamos, también como hablas tú con la metodología. Para eso ese trabajo de didáctica social es importantísimo y estamos todavía muy incipiente en todo eso. Pero Es que si no, si heredamos solamente el criterio económico al siglo XXI, pues vamos a acabar en un neoliberalismo brutal de... Genial. Anticipas también a la pregunta que te iba a hacer ahora, y es como si prima ese valor económico en los contenidos y en muchas de las prácticas, ¿qué otros valores podemos resaltar o señalar en los contenidos audiovisuales o en estas dinámicas? ¿A qué contrarresten o qué completan ese valor económico de rentabilidad económica? Es muy difícil esa respuesta porque todavía no creo que no tenemos la madurez, digamos, de ver muchos, de ver casos y de entender qué nos das qué otros platos de la balanza, digamos, contrarrestan al económico. Sí que hay algunos casos, sí que hay indicativos. Sí, pero por ejemplo, y además, en el caso que decías tú, ¿no? De todo ese tejido, sí, que está creciendo, que tiene, pero que es amplio y diverso, ¿qué valor tiene la producción que hacen ese tipo de agentes? Esos contenidos, si no es valor comercial, ¿qué valor tiene? Claro, por ejemplo, valor social de un proyecto nunca se ha querido, no sé si se puede cuantificar, pero valorar desde, por parte, por ejemplo, cuando hablamos de la administración pública. ¿A quién otorga el dinero o no? En cuanto a una película, y más si nos movemos en la no ficción, me parece imprescindible que un criterio de valoración sea ya no solo la, como aquí el ministerio, la capacidad de éxito de esa película, sino qué aporta a la sociedad, qué comunidad de gente es capaz de integrar esa película, o de, tampoco yendo a pensar que mucha gente es mejor, pero sí que, por ejemplo, se plantee una estrategia de a quién quieres llegar y con qué objetivo, sea activista o no, o sea simplemente de realización, de me distraigo, pero bueno, todos esos matices, el valor social de una obra, el de responsabilidad social, digamos, el valor de creación de esas nuevas realidades, industria, microindustrias, creo que también se tenía que tener en cuenta. Por ejemplo, lo que te hablaba de este último documental que estamos trabajando, el de Barcelona, es con un proyecto, con un presupuesto considero normal, digno, a los profesionales que han trabajado se les ha retribuido, pero la administración pública en ningún momento nos ha pedido que le hagamos un acto de transparencia, de decir cómo se ha repartido ese dinero. En ningún momento. Ellos saben que hay un dinero que se ha invertido ahí, ya está, me da igual. Por tanto, ese proyecto se podía haber hecho donde una persona se lleva todo el dinero y los demás trabajan gratis. Que la administración pública no tenga el sistema de exigir, dado que está moviendo dinero público, exigir esa transparencia, me parece preocupante. Porque siempre lo dejamos todo en el terreno del buen hacer del que estamos en ese sector. Decir, no, es que la transparencia es mejor y tal, ya, sí, claro, pero estás moviendo, o sea, moviendo dinero público y estás cobrando dinero público, con lo cual está bien que tú tengas el criterio de la transparencia, pero también te lo tienen que exigir. ¿Por qué no lo hace la administración pública? Porque son los primeros en que no les interesa solo te digo más, no te digo más, o sea, este proyecto está aprobado en el Ayuntamiento de Barcelona con el gobierno saliente ahora, digamos, con el gobierno anterior. Pues hasta el último momento, antes de las elecciones, eso es verdad, pero hasta el último momento no hemos sabido si, cuando salga algo el documental, si puede ser evidente que ha habido financiación del ayuntamiento o había que ir tapadillo. Porque han esperado hasta el último momento a ver los resultados para ver si les interesa o no, electoralmente o a su público. Pues eso es la administración pública. Claro, cuando tú estás haciendo una gestión y ahora me parece que me estoy tirando piedras sobre mi tejado porque son los que me han dado de comer durante con este proyecto, nos han dado a la gente que hemos trabajado, pero hay que ser críticos también con eso. O sea, cuando estás haciendo un uso tan partidista o tan interesado de unos recursos que no son tuyos, tenemos un problema. Porque si se ha decidido invertir en un proyecto, se ha decidido con las buenas y con las malas. Se ha planteado un proyecto que tiene unos objetivos y se hace. Si el resultado no te interesa, lo siento. Para eso tienes que haber dicho que no al proyecto inicialmente, por ejemplo, pero... Bueno. Temazo, sí. quería seguir... Bueno, sabes que el software libre ha sido como el precedente que ha servido para el desarrollo de la cultura libre. Sí. Y en este sentido, este paradigma de la cultura libre, ¿en qué medida crees que se encuentra desarrollado en el ámbito audiovisual? ¿Crees que se pueda hablar de una cultura libre en el terreno audiovisual? Me encantaría que se... O sea, yo quiero pensar que sí, ¿eh? Pero es cierto que nos cuesta, a los que no venimos estrictamente del software libre, nos cuesta mucho entender algunas de las cosas que creo que son inherentes al software libre, o al movimiento de la cultura libre, del software libre, trasladarlas al audiovisual. Por ejemplo, el hecho de la cooperación es muy difícil, o todavía está siendo difícil en el audiovisual. O sea, el software libre como concepto es abrir el código absolutamente para que quien quiera pueda ir haciendo sus mejoras. Bueno, no te voy a explicar a ti esto, ¿eh? Bueno, pero claro, abrir el código de un proyecto cinematográfico es complejo, no sabemos cómo hacerlo todavía, así que porque nos pensamos que hacen en un Facebook y es comunicar que hoy he hecho rodaje de esto, y no va de eso en realidad. Va de transparencia a todos los niveles y va de explicar, antes incluso de hacer, cómo lo vas a hacer. Y eso requiere un esfuerzo extra de trabajo que es difícil. Creo que está siendo difícil que sea evidente, digamos, que sea visible en la producción audiovisual. Luego, con criterios como el acceso libre al contenido, sí que ha calado. Yo creo que está calando, por lo menos en el sector en el que yo me muevo, que no es ni mucho menos el mayoritario, pero sí que cala, y eso sí que provoca unas ciertas reflexiones de por qué hay que pagar de nuevo al contenido si ya viene prepagado por dinero público, o por qué hay que exclusivamente pagar en el peaje inicial antes de acceder, porque no tengo otras maneras de relacionarme. Bueno, en fin, todo eso, creo que ese debate sí que está bastante adelantado. Pero, por ejemplo, el debate de abrir el código es... Nosotros incluso como festival nos está costando mucho aprender de nosotros mismos cómo hacerlo, cómo abrir un código de un festival. Y empiezas por cosas como muy facilonas y evidentes, como por ejemplo lo que te decía antes, intentar hacer públicas las cuentas y tal, pero nos falta, es caminar. Y el caminar creo que... no sé, no es inmediato, o sea, hay que ir aprendiendo a hacerlo. Creo que el software libre falta, no todo, porque son terrenos de juego diferentes, pero no sé si nos hemos dejado alguna cosa por el camino. Por ejemplo, yo intuyo esa de la cooperación. Tú me podrías explicar mucho mejor cómo funciona realmente el mundo del software libre y... Bueno, es que son las cuatro libertades básicas, que es las que se trasladan luego a los contenidos, y... Bueno, parte de la... O sea, es el fundamento de la ética hacker. Luego hay alguna pregunta sobre la ética hacker, porque lo que dice básicamente es que hacer el conocimiento disponible supone un gran bien para la humanidad. Entonces, bueno, pues eso se hace, o sea, a través del show me the code, el enseñar el código, pero también en formas de articulación social, de relaciones sociales. Claro. Claro, y el sobreesfuerzo que eso nos conlleva, porque eso es un sobreesfuerzo, porque no es solo hacerlo, es pensar cómo lo haces, que para mí el pensar cómo se tiene que hacer algo es más costoso casi que el hacerlo. Ese sobreesfuerzo, tienes que ser un nodo muy activo para pretender hacerlo y pretender hacerlo bien, digamos, o sea, de una manera completa. Entonces, claro, es difícil trasladar eso. Ahora, yo creo que en el momento en que se vean las ventajas que eso aporta, en el momento en que se perciben, creo que cada vez más gente se anima a hacer algo parecido a eso. No el full pack, seguramente, pero algo parecido a eso. Pero... ¿Y qué referentes son importantes para vosotros en el campo de la cultura libre y el audiovisual? Quiero decir, antes de que naciese el festival, supongo que tendréis algunos referentes en los que os inspirasteis a la hora de parir la idea. Y algunos que hayan surgido durante estos 5 o 6 años, y bueno, pues, dentro de este campo de cultura libre y audiovisual, ¿qué referentes? Yo hablaría más de referentes, hablaría de gente a la que nos quisiéramos parecer, digamos. Puede ser. La gente que nos encantaría estar con ellos, pero que creo que es más una cuestión de que los hemos ido encontrando por el camino. No... Ya te digo, ni las tres personas que estuvieron el primer año, ni todos los que estamos después... primer año desde la organización, ¿eh? Porque yo estaba el primer año, pero como soporte, básicamente por mi amistad con Luis. Pero creo que no ha habido una preconcepción en cuanto a BCCN de querer hacer algo parecido a no sé quién. Simplemente la idea era muy simple, además, es que es un festivalito, o sea que... Y poco a poco ha ido como cogiendo un poco de mochilas. Esas mochilas sí que las asociamos a las que han ido cogiendo. Por ejemplo, evidentemente el CEMOS para nosotros es un referente importantísimo, básico, aunque es cierto que, fíjate tú, es un referente en la distancia. Por eso, y ha podido serlo, por la pregunta que me hacías tú antes, porque CEMOS sí que han hecho una reflexión previa de cómo hacer recursos de todo su material. Nosotros hemos podido crecer con CEMOS cuando la paradoja es que el único miembro del equipo de BCCN que ha ido a CEMOS he sido yo el último año de CEMOS, que ha sido este año. Hasta ahora no habíamos bajado nunca, hacemos nadie nosotros. Sin embargo, Cemos estaba muy presente, porque ellos sí que han hecho esos recursos abiertos, han tenido esa preocupación desde el principio. Ahí, por ejemplo, nosotros percibimos la ventaja de que ellos hayan hecho ese sobreesfuerzo en abrir todo su contenido, no solo durante los días que pasa un festival, sino que quede luego consultable, con, por ejemplo, los códigos fuentes suyos, pues es, bueno, paradigmático en ese sentido. Y también eso nos obliga a nosotros a reflexionar por qué nosotros, si se ha sido tan bueno para nosotros, porque nosotros no podemos hacer lo mismo, no vamos a llegar al nivel nunca de Cemos, obviamente, pero bueno, a la mínima escala que nosotros podamos, pues sí que ofrecer, como mínimo, replicar la manera de hacer. Luego el contenido es el que es y a eso te puede interesar o no, pero por ejemplo, ya te hablaría de Cemos. Pero a nivel local, por ejemplo, de Barcelona, no me ceñiría a festivales para hablar de referentes. Yo, por ejemplo, el Miniput, que es el festival de televisión de calidad que coordina Ingrid Guardiola en el CCCB, creo que es un además hace dos días normalmente, o un día en concreto, en cuanto a la voluntad de cómo coordinar una serie de contenidos de televisión públicas europeas, bueno, de televisión públicas en general, y cómo presentar todo ese contenido y provocar reflexión en torno a qué supone que haya contenido de calidad en una televisión pública, para mí ha sido fundamental, por ejemplo, para intentar conducir hacia donde me gustaría que fuera BCCN junto con los demás del equipo. Pero si hablases con Fernando, del equipo de BCCN, él te diría otros referentes mucho más relevantes del terreno de lo político, de la organización social, y si hablases con Luis, te hablaría de otros referentes más cercanos al mundo del marketing, al mundo de la viralidad, al mundo de... Cada uno, es lo bonito también que tenemos un poco de la gente que estamos más activos en todo el año en el festival, es que cada uno tiene sus derias personales y entonces intenta aportar a que ese festival tenga un poquito de eso y aceptar también que tenga todo lo demás. Por esto digo que los festivales, los referentes como festival, como equipo en el festival, no te sabría, más allá de Cemos, más allá de Miniput y demás, te hablaría de los míos, personales. Ellos te hablarían de. Los dos te hablarían de otros. Quería hablar o comentarte algunas cosas sobre el concepto clave de la tesis, que es el procomún, ¿no? Entonces recurro a una definición de Eleni Finidori, que lo explica como un sistema social en el que se relacionan a las personas con los recursos de los que disponen y con las formas participativas a partir de las que los gestionan, producen y cuidan. A ver, ¿cómo lo repetimos? Es un sistema social que relaciona a personas con recursos, con los recursos de los que disponen y con formas participativas, a partir de las que los gestionan, los producen y los cuidan. ¿Sí? En producción audiovisual, ¿de qué tipo de recursos comunes estaríamos hablando? ¿Qué? Físicos. No hablamos de conocimiento. Si te hablo de recursos comunes en producción audiovisual, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Cuáles dirías que encajan dentro de ese...? Lo más evidente, o sea, lo que sería como más facilón de responder, son los materiales, o sea, lo matérico, lo físico, que son evidentemente pues, los equipos que necesitas para producir audiovisual, que son cámaras, sonidos, micro, o sea, cámaras, micros, luces, todo lo matérico, digamos, aparatos tecnológicos, ordenadores y demás. Claro que hay gente, y está bien que hay gente que cooperativiza o comparte, digamos, todo este tipo de recursos. Pues por ejemplo, para una tontería tan fácil como que no se compre cada uno una cámara más pepino, sino que entre varios se compre una cámara y la compartan mediante un orden de cuándo se puede y cuándo no. Pero ese sería el fácil, el evidente, supongo, el material. Luego para mí está la capa del conocimiento, el compartir el conocimiento, que eso no se ve, o sea, eso está dentro de la cabecita de la gente, que es como más difícil de cuantificar, supongo, cómo se comparte ese conocimiento. No sé si va por ahí la respuesta, pero sí, o sea, es un poco medir una percepción general de cuando hablamos de commons en audiovisual, pues estamos hablando por esa parte de equipamiento tecnológico. Sí. Y luego creo que la gente que se acerca a lo común, digamos, en el audiovisual, a los commons, lo hacen más que con una voluntad de compartir recursos físicos, con una voluntad de compartir capacidades que tiene la comunidad. De que aporten algo pero desde lo no físico, por ejemplo, la distribución de la obra, el ser exhibidor de la propia obra, es una capacidad que tiene cada uno de la gente de la comunidad con sus dispositivos, o con sus proyectores, o lo que sea, y sí que es una cosa que creo que se busca bastante de la gente que se acerca cuando utiliza las licencias Creative Commons, muchas veces es para que no tener esos otros intermediarios que teníamos en el siglo XX que centralizaban toda la distribución o la exhibición, y sino delegar toda esa capacidad a los propios usuarios para que ellos hagan a la vez de emisores y ellos hagan a la vez de... Y eso se ve mucho en las campañas para arrancar proyectos. O sea, cuando tú haces un crowdfunding y demás, no estás buscando los 5 euros de esa persona, que también estás buscando que esa persona sea parte activa del proyecto y consiga difundir la idea, el tal, no sé qué. Y ese otro acercamiento desde lo no matérico creo que también es bastante visible en el territorio del audiovisual. ¿Y cómo dirías que podemos proteger o cuidar esos recursos que son comunes? Cuidar, quiero decir, o sea, por ejemplo, en el caso de los equipos físicos, pues es evidente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los contenidos, ¿cómo se pueden cuidar esos contenidos? ¿Cómo se pueden gestionar? ¿Cuidar te refieres a...? A cuidar, a preservar, a promocionar. Pues es un preguntón. Es un preguntón porque... Porque yo vuelvo a hablar de nuevo en el territorio de la administración pública, digamos, que es quien para mí tendría un poco la obligación de hacer didáctica y dar recursos para que exista esa preservación, dado que el interés común normalmente no es el interés empresarial privado, normalmente. El interés común, como hablábamos antes, no pasa solo por la economía, pasa por entender que otras cosas son importantes también. Y la empresa privada... por excelencia, habrá casos de excepciones, por excelencia, eso además puede ser que lo tengan en cuenta, pero vamos, va por otros lados. Entonces dudo mucho que esa otra manera de hacer busque esa preservación y ese contenido. Por decírtelo de una manera muy, muy evidente, con una película, o sea, es que todo el sistema copyright de privación de acceso al contenido, bueno, privación de control de acceso al contenido y demás, provoque que a día de hoy en los cajones de las productoras o las distribuidoras estén la inmensa mayoría de películas que se han producido en los últimos años guardadas y no se puede acceder a ellas, cuando son películas que la mayoría han acabado su ciclo vital directo de como película. Eso es una vergüenza como sociedad, que tenemos que comernos con patatas. Eso no es preservar el interés común ni el pro común en absoluto. Eso es proteger intereses exclusivamente privados y de muy poquitos, además de unos cuantos, porque a mí que no me digan que la primera película, por decirte algo, de vamos a poner Chomo. Sí, incluso te hablaría de directores actuales vivos de aquí, no te hablaría ya de los jefes del cine, pero pensando que esas películas estén en un cajón no está beneficiando a nadie, ni tampoco está beneficiando, como se nos ha planteado siempre, a los autores, porque los derechos de autor tal, eso ya no cuela. O sea, y menos cuando analizamos SGAES y compañía, o sea, eso ya no cuela. Eso es preservar un sistema entero, un castillo de naipes, que saben que si abren esos cajones y esas películas se puede acceder, la gente se va a plantear, oye, eso está bien, ¿por qué no podemos hacerlo también con otras cosas? Y entonces ya ahí ese castillo de naipes empieza a derrumbar. Pero claro, la sociedad tenemos que darnos cuenta que estamos perdiendo toda esa potencialidad de acceso a cultura, que ya no te hablo de que estemos a favor de acceder a todo, es que a eso, que ya no le es incluso rentable ni a la industria, no nos dejan tampoco. Con lo cual, o sea, iniciativas como el Archive, por ejemplo, o Internet Archive, en cuanto a web, o lo que están haciendo ahora, intentando hacer en Europa a nivel europeo del Media Collection, que es lo que fuimos a Sevilla y demás, son iniciativas que, bueno, aparte de lo valiosos que son, no hay una empresa privada detrás normalmente que tiene busca una cierta rentabilidad directa. Tiene que haber otros criterios. Claro, lo que pasa es que entonces hacer crecer ese tipo de iniciativas o es desde el talonario de la administración pública, caso de la Media Collection, o es desde la colaboración de parches, de muchos, de como vendría a ser de la filosofía de la cultura libre, y ese resultado nunca es tan controlable como el otro. Nunca es equiparable al otro, porque seguramente para la sociedad no luce tan bien, es más dificultoso, te exige más a ti también para poder... Claro, todo ese tipo de cosas no facilitan que sean opciones percibibles como para la sociedad que no es activa ni conocedora ni tiene conocimientos técnicos, que sean opciones viables. Por decirte un caso, tú que vas a hablar ahora con la gente de Ebuzki. El tema de Makusi, por ejemplo, claro, es absolutamente loable que alguien se plantee hacer una alternativa a YouTube, por decir algo, con unas lógicas de pro común. pero claro, les está costando muchísimo, porque lo otro ha montado el territorio ellos, o sea, lo ha montado fácil y ya está, y nadie se cuestiona, como mucho te molesta un anuncio de vez en cuando, pero entonces claro, tienes que hacer muchísimo esfuerzo en que eso sea una realidad viable. ¿Y por qué motivos crees que, por ejemplo, aprovechando que mencionas el Macusi, por qué motivos la gente produce bienes que no están orientados a ese, al mercado, o sea, que no están que no se hacen para ser comercializados por sí mismos, sino que son en primer lugar un bien común y el que puede ser utilizado o no económicamente, pero la motivación por producir ese recurso común, como en este caso podría ser Macusi, porque al final es código abierto y cualquiera podría realizar una réplica de ese servicio de vídeo online, ¿qué es lo que motiva este tipo de prácticas? ¿Qué es lo que motiva a los autores tecnológicos, o sea, autores culturales o tecnológicos a desarrollar estas prácticas de no mercado? Yo diría prácticas de otros mercados. Vale. No, o quizá la palabra mercado está muy, muy marcada ya y habría que buscar otras relaciones, digamos. Otras relaciones. Pero, ¿qué es lo que motiva? Yo creo que hay varias, te diría varias respuestas, o llegaría a estas respuestas de varios caminos. Uno es que la gente quiere hacer cosas y no vamos a esperar a que nos dejen hacerlas, digamos. O sea, la mayoría de gente que le gustaría explicar historias o llegar a otra gente con el audiovisual no va a tener nunca la posibilidad de hacerlo en la industria pesada del siglo XX, que existe en el siglo XXI también, ¿eh? O sea, en la industria clásica, digamos. No va a tener nunca esa posibilidad. ¿Quiere decir eso que me tengo que resignar y decir, vale, pues entonces yo no puedo hacer cine, tengo que dedicarme a ser camarero? No, seguramente tenga que dedicarme a ser camarero también, porque incluso los directores de cine de la industria clásica también hacen otras cosas. Pero eso no quiere decir que yo no pueda y no quiera explicarme desde el audiovisual o coordinar o generar un proyecto en torno con el audiovisual como un elemento importante. Como lo quiero hacer y lo voy a hacer, y además tengo el acceso a las herramientas, hemos hablado antes de esa democratización de las herramientas, y además tengo el acceso al conocimiento, pues lo voy a hacer. No puedo esperar la oportunidad de una industria dimensionada en una otra realidad, que era la predigital, dimensionada en esa realidad, viable económicamente en esa otra realidad exclusivamente. No voy a esperar a la oportunidad, porque esa oportunidad va a ser para uno de cada 1000 o uno de cada 10.000, con lo cual o aceptamos la frustración social de que eso no es para nosotros, o si no lo aceptamos nos saltamos esa barrera y hacemos cosas. Entonces, a partir de ahí, lo primero que te sale es hacerlo a la brava, y a la brava significa, pues eso, no todo el mundo desde el inicio tiene ni el conocimiento ni la voluntad de hacer un proyecto que sea viable económicamente, porque eso, automáticamente, esa economía pasa a otro, al nivel de otras cosas, de la gente que quiere trabajar, quiere realizarse, quiere llegar a incidir en la sociedad, especialmente en el documental, quiere llegar a disfrutar de trabajar colaborativamente con otra gente. Todo eso, además, yo creo que en un segundo estadio en el que vamos a empezar a vivir, espero, no es incompatible con vivir de ello. No tiene por qué ser incompatible con vivir de ello. A lo mejor no vivir exclusivamente de ello, pero con vivir de ello. O sea, no tenemos por qué siempre pensar en ese territorio de la cultura libre, yo creo, como en el territorio del non-profit. Uh-huh. Para mí no son incompatibles. Lo que sí que es, evidentemente, es obligado reformular qué era el profit de antes y cuál es el profit de ahora, o cuáles son los profits de ahora. No solo va a ser el económico, no va a ser las cantidades que teníamos antes porque eran indignas muchas veces, va a ser otro tipo de repartición de riquezas, en plural lo digo. A partir de ahí, claro, la gente al final tenemos que seguir comiendo y eso es cierto. Pero a mí me fastidia un mogollón cuando el debate se simplifica. Normalmente quien simplifica el debate es el que tiene la voluntad de no debatir, normalmente. Y me fastidia un mogollón cuando desde posiciones del mundo de la cultura libre y posiciones del mundo de la cultura tradicional, digamos, o mejor dicho, de la industria tradicional, desde la industria tradicional se simplifica el debate de, bueno, ya, pero al final, ¿de qué comes? Bueno, vamos a ver. Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Diciendo de qué forma se puede encontrar para retribuir el trabajo de todos esos autores y autoras que contribuyen con sus creaciones al bien común, a crear esa cultura libre, ¿no? Mm. ¿Qué formas hay de compensación por ese tipo de actividad? Claro, lo que pasa es que esa pregunta, que es como muy concreta, yo me aventuro a decir que no va a haber nadie que sepa decir una sola respuesta tan concreta. Hay muchas respuestas que algunas se acercan a lo concreto y otras son muy genéricas. Pero, por ejemplo, si volvemos al concepto de dónde va el dinero público, pues para mí, que las subvenciones públicas no fuesen solo a la industria tradicional y que hubiese una decidida un decidido apoyo a esas otras microindustrias, si quieres, le podemos llamar ayudas a la microindustria alternativa, o como le quieras llamar, ¿eh? Pero que esas nuevas realidades, que son más coherentes o son coherentes con la nueva realidad digital que estamos viviendo, que esas realidades sean viables económicamente en una escala lógica para ese proyecto, me parece fundamental que la administración pública, por ejemplo, apoyase eso. A partir de ahí, claro, si ya nos situamos en ese territorio del siglo XXI, de esos, antes le explicaba a la chica aquella que se me ocurren que es como en un planteamiento en red donde hay unos nodos, es como, la gente lo entendería si les hablásemos de ciudad-estado, o sea, como si cada proyecto fuese una ciudad-estado donde tiene sus normas, evidentemente están conectadas con otras, con lo cual hay unas, es una red, hay unas normas genéricas, generales, pero al final lo que te funciona a ti, a otra ciudad a lo mejor no le funciona porque eso casualmente, porque tiene mar y tú no tienes mar, por decir algo, y cada uno tiene que encontrar un poco a su proyecto su ecosistema. Eso no quiere decir que ese ecosistema no sea viable económicamente, no sea rentable económicamente. Lo que dudo mucho es que consiga ser como el que era en el siglo, pretendía ser en el siglo XX, un sistema orientado a solo tener beneficios económicos. Porque la complejidad de ese ecosistema ya no habla de lo simple que era la otra linealidad que iba por la pasta. La complejidad de ese sistema se aguanta en el momento en que la pasta está, pero al nivel de otras cosas. Por eso te digo que haya gente que apuesta por intentar producir, caso, volvemos siempre a los mismos, pero el caso de Metro Muster con la película de Setan Mostra y otras cosas, gente que apuesta desde la producción a vivir de ello, intentan vivir de ello, con unas lógicas decididamente de cultura libre, me parece súper loable, porque son gente que está intentando generar esos ejemplos que hagan visibles a la sociedad que esas otras realidades son posibles, fuera del territorio que nos han dicho que es la industria. Y ya está, ¿no? Es que, ¿por qué hay que darles a ellos el título de industria? ¿Por qué no puede haber micros realidades, microindustrias que permitan comer a los profesionales? Lo que no va a haber seguramente es un... O sea, esas nuevas realidades, yo también quiero pensar que se mueven en otras lógicas de, por ejemplo, aquí volveríamos al terreno de lo político y de lo político estricto en cuanto a obrero, a lógicas obreras en el sentido de trabajas, estás trabajando, estás cobrando y lo que no hay es una especulación con tu trabajo posterior que te permite seguir viviendo con un trabajo ya realizado. Lo que hay es un continuo trabajo y rentabilidad del trabajo que te permite vivir del trabajo. El problema es que cuando la gente de la industria clásica nos dice yo quiero vivir de esto, no se está refiriendo a vivir de trabajar, se está refiriendo a vivir una parte del trabajo y vivir básicamente la especulación con el trabajo. Y ahí tenemos un problema para mí. Perfecto. Eso es lo que justifica todo el tema del copyright, ¿eh? O sea, el copyright por excelencia es la especulación con el contenido, con el acceso al contenido. En cuanto a que lo que controlas es el acceso, la restricción. Pero es que, vamos, a todo el mundo le es muy suculento pensar que haces una peli y que vives, pues te dice algo, cada año te van llegando, después de 10 años, yo tengo amigos conocidos directores de cine y directores que les pasa, ¿eh? Cada año les llegan pues 300, 400 euros de supuestos derechos de autor, de no sabes dónde han pasado esa peli. Y claro, somos muy suculento. Decir, hostia, yo hice una peli en 2002 y sigo cobrando 300 euros al año por esa peli. Pero hay que ser muy críticos también con qué modelos estamos aguantando con eso. Estamos aguantando un modelo en el cual eso es muy cómodo para los que viven eso. Pero ese modelo supone que hay otra mucha gente desertizada de posibilidad de acceder a hacer producción porque esa industria es minoritaria. En realidad esa industria, la pesada, es minoritaria en cuanto a calado de población que puede participar de ella. No que puede recibirla, pero que puede participar, esa industria es minoritaria. Bueno. Además de esas limitaciones en el acceso, ¿qué otras formas crees que... ¿Qué otras formas de privatización o acercamiento se llevan a cabo en el ámbito audiovisual? O sea, ¿qué formas de privatización de recursos comunes afectan al audiovisual? Si te viene así algo... ¿Privatización...? O acercamiento, privatización en el sentido de que fuese público y pasara... Por ejemplo, para mí privado. Hay una... Le llamamos privatización y te voy a cambiar la palabra por monopolio, en ese sentido. para mí hay un monopolio de acceso a los cines que es terrible ahora mismo. O sea, hay un monopolio de muy pocas empresas distribuidoras que controlan qué se proyecta y qué no se proyecta en los cines de Barcelona, por decir algo. Porque, excepto en tres o cuatro cines pequeños que son independientes, que además hace poco se han asociado entre ellos, las salas comerciales son salas comerciales. Y para eso pagan una serie de peajes de una gente, de distribuidoras, que van con paquetes de películas y que ni siquiera los Verdi pueden poner lo que quieren. O sea, tienen... Entonces, para mí eso es una especie como de secuestro de lo que viene a ser un bien que la sociedad creo que hemos entendido, que era como un bien de imaginario colectivo, que era el ir a una sala de cine, compartir una experiencia con todo lo que se supone, de hablar antes, de hablar después, de tomarte algo, no sé qué, está, entre comillas, como un poco secuestrado por los intereses de unas empresas que no te permiten ir a ver lo que tú quieras. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora con la gente de Screenly, que no sé si lo sigues, María Yáñez está metida en Screenly. Claro, Screenly es una propuesta que pretende atacar eso en el sentido de que ¿por qué no pueden prenegociar con salas comerciales? O sea, los Lauren están metidas, por decirte algo. Salas comerciales que quien quiera pueda proponer en las redes una proyección de una peli, si la tienen en el catálogo ellos mejor porque es más fácil, pero si no, pues hablas con ellos, la tienen. Quien quiera consigue la gente para ir y van ahí y la ven ahí en ese espacio. Claro, evidentemente estás jugando en el territorio de quedar bien con todo el mundo. Quedar bien con la sala comercial, que le llenas la sala un día que no tenía nadie. Quedar bien con la gente que de repente se da cuenta que puede hacer uso de un servicio, que debería ser un servicio para mí, el cine, no un lujo, sino un servicio social, como las farmacias. Pues hacer uso físico de un espacio que es un servicio... Pero es privado. Pero es privado, ajá. Exacto. Otra discusión es si decidiremos nacionalizar los cines. Bueno, esa es otra discusión. Quiero decidir a lo mejor ir un poco más por ese, no tanto las salas comerciales, sino como otro tipo, bueno, de espacios en los que se puedan hacer, no puedan ser sustitutos o complementarios a las salas comerciales y que, bueno, un poco por ahí. Sí, sí, eso para mí explica el porqué desde los últimos años hay tanto cine en los museos, por ejemplo. Porque los museos no es privado, normalmente los museos son de gestión pública o público-privado, pero bueno, son especialmente los públicos, tienen esa cintura de poder programar lo que les dé la gana. Por decirte algo, en el 2013, creo que fue, 2014, no recuerdo, el único lugar de España donde se vio una peli de Sokurov, que es un director ruso como muy celebrado dentro de los raros que les gusta el cine ruso extremo, Sokurov ha ganado varias veces en Cannes y demás, el único lugar donde se vio fue en el MACBA de Barcelona, con todas las lupas que tiene ahora mismo el MACBA encima, ¿eh? Pero es un museo que es el único lugar, espacio donde alguien pudo programar una peli de un tío que es un ruso que en España no hubiera visto, no hubiera tenido ninguna sala. Bueno, tienen que generarse esos nuevos escenarios, y no solo físicos y de cine, ¿está funcionando? Sí. No solo de cine y físicos, tiene que generarse... A mí lo que me encanta del proyecto, por ejemplo, de la manera de afrontar los cursos que hace Vincent Moon, que es con toda su historia de los vídeos, de musicales y demás, que el caso que explico yo muchas veces cuando hablo de dos casos de... Hay una clase que hago normalmente en la Uni o lo que sea, que es desgranar dos casos de dos pelis que han sido como relativamente de éxito. Una que haya tenido la voluntad de acercarse a la industria clásica desde el mundo de la cultura libre, como es la peli de Simon Close de Pirate Bay, en tanto que es una peli que está cofinanciada con 6 o 7 televisiones públicas y con subvenciones públicas y demás, pero luego juega al territorio de estar en un festival de primer orden como es la Berlinale y el mismo día estar en descarga en torrent y online, y juega al tener vida en festivales después de estar online, cosa que no había conseguido nadie antes. O sea, intenta estar en esos dos territorios. Y Vincent Moon es el otro caso, que es un tío que se carga la mochila a las espaldas, lo hace todo él, pasa de la industria tradicional, y con la peli de Annihilan, que la pusimos aquí como hace 3 años, me flipa el caso de estudiarlo y explicarlo, porque precisamente es eso, es entender que la comunidad va a soportar a todos los niveles, no solo el económico, a todos los niveles, el coste de una película, y cómo le da la vuelta al calcetín para que esa comunidad sean la que genere sus espacios de cine, sus nuevos cines, y proyecte mediante la descarga de la película con dos condiciones, que es que haya más de 4 personas y que no cobren entrada, se proyecte la peli en lo que él llama los nuevos cines del siglo XXI, o sea, los nuevos cines de su película, que son salas de estar, son proyecciones al aire libre en centros culturales, son museos, pero en muy pocos casos eran cines. la vuelta al calcetín en ese sentido viene también dada por la aceptación de los músicos de las reglas que el propio director pone de cara a la cultura libre, o sea que es un poco subvertir el orden establecido por las discográficas en las que se restringen o se quedan con todos los derechos, mientras claro. que lo que propone es diciendo yo no voy a compartir algunos de mis derechos. Claro, es muy cachondo porque cuando pusimos la pelista el Vincent Moon no pudo venir porque estaba de viaje, pero trajimos a la gente del grupo, de Esther Clan. Y ellos decían, las canciones no están en Creative Commons, las canciones son en copyright. Lo que nosotros aceptamos, porque Vincent nos lo explicó y entendimos el proyecto y vimos que era positivo, era que la interpretación de las canciones en la película es la película, y eso sí que lo puso en Creative Commons, porque si no nos aguantaba todo el tinglado posterior de poder ofrecer eso en abierto, bueno, en abierto con un pago previo a la comunidad para que haga esas proyecciones, para que luego al final acaben comprándose el DVD, que es de donde sacó el dinero, finalmente. Imagínate, una industria pensada, porque para mí eso es una microindustria pensada en el paradigma digital, y acaba soportándose de ventas de DVDs. Pero bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Esa comunidad quería ese objeto fetiche, esa comunidad era suficientemente grande como para poder querer comprar eso. Pero sí, es verdad que esa subversión, claro, es siempre se tiene que hacer, porque al final tampoco no es un proyecto ese que sea ovni, que viva fuera de la sociedad. Al final, esos músicos, claro, tienen una discográfica, que creo que es EMI, además. Tienen que pelearse con quien sea para poder conseguir que esa peli esté en abierto y haya las canciones y no tenga que cobrar los derechos no sé quién para que no sé cuánto. O sea, siempre hay peleas por el medio. Y bueno, por cerrar un poco esta parte ya de privatización y cercamientos, el concepto de neutralidad de la red, ¿cómo crees que afecta? ¿Cómo crees que afecta los peligros que se relacionan con la neutralidad de la red a la producción y distribución audiovisual? Los peligros que se relacionan con la neutralidad de la red. ¿Cómo afecta la neutralidad de la red a la distribución audiovisual? Sería la pregunta. ¿Cómo dirías si tienes ahí una idea? Lo estás preguntando en negativo, o sea, ¿cómo afecta no, mal? No. Sí, quiero decir. Ya. Claro, esto de la peña de la XGAE, claro, tiene muchísimo recorrido ya hablando de neutralidad y demás. Saben mucho más que nosotros o que yo, por lo menos. Sí que es cierto que el concepto de la neutralidad en la red, hay muchos peligros alrededor de ese concepto, porque a priori todos estamos a favor, creo, que está bien que la red sea un medio donde no haya obligaciones de ser de una manera o de otra porque a alguien le interese que sea así. Pero claro, lo que hablábamos antes, el mundo de la empresa neoliberal está deseando que no haya normas. Está deseando que el territorio sea virgen para... ¿Y cómo crees que afecta eso, por ejemplo, a los contenidos? Pero no sabría decirte, tío, ¿cómo puede afectar? Te lo preguntaría yo a ti al revés, ¿cómo puede afectar, cómo crees tú que afecta a los contenidos que no haya neutralidad en la red? Que no hubiera neutralidad en la red. Pues probablemente, y te contesté ya, bueno, esto es off the record, pero bueno, sí. No, probablemente lo que se haría es, sabes que bueno, la neutralidad lo que dice al final es que todos los datos, independientemente de lo que sean, no tienen prioridad sobre ello. De esta manera, por ejemplo, cualquier contenido de vídeo puede ser filtrado y para que vaya a una velocidad o a otra. O sea, aunque pueda ser privilegiado, por ejemplo, el stream de un proveedor de video on demand que pueda tener una velocidad distinta a la que tiene el tráfico P2P, por ejemplo. Aunque el tráfico generado por el streaming de una televisión pública pueda tener una velocidad distinta al que pueda tener una televisión privada, que es la que está manteniendo una estructura o está pagando por una serie de servicios para que sus contenidos prevalezcan sobre los otros. Entonces, de este modo, por ejemplo, pues en un futuro en el que podamos tener un 4K o un 5K, pues toda esa top tecnológico pues quedaría restringida para quien pueda permitirse. Claro. Sí, al final la red no creo que sea tan diferente a, bueno, no lo es en absoluto, vamos, a las organizaciones sociales, a la organización social, como vivimos, digamos. Y en siglos pasados el concepto de clases ha existido siempre ha habido clases sociales. Otra cosa es que lo que estamos viviendo ahora nos gustaría pensar que no son determinantes, que seas de una clase social o de otra, para poder disfrutar de bienes comunes, digamos. Nos gustaría pensar eso. Por tanto, supongo que ahí está la lucha en decir, bueno, pues que Internet como medio, como modus vital, digamos, no marque ya esas clases, no vaya ya, no sea una herencia de nuevo de una organización social marcada por las clases donde los que más tienen, tienen más, y ya está, más acceso, o mejor, digamos, tienen mejor. ¿Cómo afecta eso? Es que a día de hoy, ¿tú consideras que no tenemos neutralidad en la red? O sea, ¿es una cosa a perder o a ganar para ti? Yo creo que la estamos perdiendo, claramente. Ah, es que, por ejemplo, el caso del internet.org de Facebook es una intranet dentro de las redes. O sea, es crear su propia red para tener controlada su privacidad, su ancho de banda, su... Sí, sí, no. Y además todo por el bien de los países en subdesarrollo. Ah, claro. Subdesarrollados, sí, quiero decir, sí, sí. Claro. A ver, si todo es como muy, muy bonito y... Mira, me da pie ahora que estamos hablando de Facebook. Bueno, voy a anticipar esta. Era por hablar de la ética hacker, ¿no? Que diciendo que promueve eso, que la socialización del conocimiento supone un gran bien para la humanidad. ¿Qué tipos de conocimientos crees que se ponen en común a través de la producción audiovisual? Producción o distribución audiovisual. ¿Qué tipos de conocimientos? O sea, no, lo dejo ahí. ¿Qué tipo de conocimientos? Sí. También es un poco... Es porque un poco te respondería, abierta, sí, pero... Sí, porque bueno, te respondería a la máxima. O sea, te respondería a la máxima y te diría que todo. Porque el audiovisual para mí es un idioma. Eso es un lenguaje, una manera de comunicarse, como lo es la escritura o como lo puede ser la fotografía, por decirte algo, o lenguaje oral, y como idioma, o sea, como manera, como recurso de comunicación, como idioma, lo importante es el mensaje. Entonces, no solo el mensaje, también como se dice, pero lo importante es el mensaje. Como, si especialmente hablamos del territorio del documental, el mensaje normalmente... No es el último de las prioridades, sino que si alguien hace un documental normalmente es porque el mensaje es importante, porque quiere llegar a alguien con ese documental, o quiere cambiar algo, o quiere mostrar una realidad, o quiere algo. No sé, te diría que entonces, claro, es que el abanico de las posibilidades del mensaje es tan amplio que el que a mí me interesa personalmente lo tengo bastante más restringido. Es el mensaje que van hacia el cambio social, digamos, o van hacia la capacidad de dar a la gente posibilidades de que cosas diferentes, o de que vea, o que sea crítica con lo que tiene preestablecido, pero el abanico del documental es mucho más amplio, claro. ¿Sabes? ¿Qué tipo de conocimiento se traspasa? Es que... Ya, es como, sería como preguntarme qué tipo de conocimiento traspasas con la literatura, para mí, A modo sincrético, o sea, a modo de abanico, diciendo, pues sí, o sea, es un poco lo que... La plantea abierto también por no claro, claro, sí, ¿no? Sí. Pero... Me refiero a eso, o sea, lo has respondido más o menos como yo esperaba que lo hicieses. Que por un lado hace referencia al contenido de las obras, pero que por otro lado hace referencia también al código abierto, al código fuente de cómo se ha elaborado ese contenido o cómo se han establecido relaciones con esas personas a través de pues, diarios de rodaje, todos, bueno, en fin. Fíjate, ayer veía, haciendo zapping muy absurdo, no sé qué momento del día, paso por, de repente era 2, creo que era, un documental de animales. Fascinante mundo de los mamíferos. Bueno, vi como 10 minutos, pero hubo un momento que pensé, es que me cago en la leche. Claro que es un documental donde el humano interpreta la vida del elefante, ¿eh? O sea, que también es verdad que el elefante no nos ha explicado por qué hace las cosas. Las personas queremos ver patrones de conducta, pero... Era fascinante, tío, ver cómo los elefantes por definición van en manada. Y había una cría pequeñita, ¿vale? Y la madre era noviza en el sentido de que era la primera cría que tenía. Entonces toda la manada se estaba desplazando desde un lugar muy seco a un río para beber agua. Y no llegaban, la cría estaba ahí como cayendo, ya casi no podía andar. La madre con la trompa la animaba, la intentaba coger pero no podía porque ya pesaba bastante la cría, era grande. O sea, acaba de nacer pero pues es grande. Al final llegan al río y la cría no sabe... ¿Qué tiene que hacer en un río de ciénagas de estas donde hay barro y se puede hundir? Todos los elefantes, claro, meten la trompa, beben agua, se bañan, no sé qué. La cría se pone por ahí y se queda embarrancada en el barro. Y entonces la madre, con la voluntad de ayudarla, va hacia ella y con la trompa intenta levantarla, pero ella también se empieza a embarrancar y entonces, sin querer, está hundiéndola más a la cría pequeña, porque con su peso, el peso de la madre, está como hundiendo más a la cría que está debajo de ella. Llega la abuela de la cría, o sea, los que han hecho el documental saben que esa es la madre de la otra, porque debe ser están los animales controlados. Llega la abuela y lo que hace es meterle un trompazo brutal a la madre, la aparta, y entonces la cría ya sale sola. O sea, y entonces el documental explica, es el conocimiento de varias generaciones, los elefantes tienen capacidad de transmitirse el conocimiento de varias generaciones, el que hace que la abuela sepa que apartando a la madre, la cría se salva. Dice, porque seguramente, dice el del documental, la abuela nunca se ha encontrado con ese caso, pero lo habrá visto de otra abuela que le ha pasado. O sea, de otro. O sea, muy acertada, joder, es que me parece brutal. Dices, hostia, es que varias generaciones se comparten un conocimiento que al final resulta ser vital. Incluso, no sé, claro, yo pensé ese bonito, estaba llorando ya. La cría se salva. Y bueno, pues esto también da un poco pie a plantearte una pregunta sobre el poder, ¿no? ¿Cómo crees que se puede, o cómo crees que se ejerce el poder a través de la producción audiovisual? Total, sí, sí. Para mí es no solo ejercer el poder, sino dar la capacidad a la gente de que ejerza el poder. ¿De qué formas? Digo, por concretar un poco, o sea, que poder difuso, pero bueno, no sé. Y en el caso del documental en concreto, pues si ves ahí alguna cosa que te llame la atención y digas sí, claramente de esta forma. Sí. Claro, hablando en concreto, es difícil focalizarlo en bueno, actos concretos, sí, pero por ejemplo, poder también es una definición como muy abstracta, o sea, definir poder también es muy abstracto, pero por ejemplo, desde el terreno del documental, se ha trabajado muchas veces, o desde el terreno del web documental, y vuelvo a barrer para casa del trabajo último que estoy haciendo, del Barcelona. El objetivo principal de este trabajo era, la palabra que hemos utilizado tanto últimamente, empoderar, o sea, darle la capacidad a los usuarios primarios, de primeros de ese trabajo, que eran los chavales, la capacidad de autorrepresentarse, o sea, que ellos, la capacidad de coger un poco de autoestima y de que ellos se sientan un poco más personas, pudiéndose explicar a una web o a un documento o lo que sea, qué son, qué no son, quién son y qué les interesa y qué no les interesa, y que no tengan que vivir constantemente con lo que otros opinan de ellos, sino que ellos tuvieran ese espacio donde poder explicarse. Eso para mí es poder. Esa persona está cogiendo poder, se está empoderando de una situación muy vital que es de autoestima, por ejemplo. A eso hemos llegado, en este caso, a través del audiovisual, como puede llegar un trabajador social o como puede llegar un artista con un proyecto no sé qué. Pero al final, el acto final es darle poder a una persona. Y además hay otros poderes posteriores, digamos, que si consigues que eso sea efectivo para una comunidad que es reducida, la que participa, eran 20 personas que participan en el proyecto, pero luego consigues explicarlo hacia afuera para romper otros tabús que existen fuera, digamos, pues también está posibilitando que otra gente piense diferente, seguramente, o sea un poco más crítica con las ideas preconcebidas que tiene sobre esos colectivos. También está dando, podemos llamar el poder, o posibilitando que otra gente sea más crítica, o por de repente diciendo a la gente, oye tío, piensa un poquito más, digamos, sobre esto, o pensemos todos un poquito más sobre esto y no nos comamos solo lo que ya creemos que sabemos. También es para mí es empoderar a otra persona. Todo lo que sea transmisión de conocimiento es poder. O sea, el conocimiento es poder en cuanto a crecimiento personal, en cuanto a crecimiento social, político, de todo tipo. Y el audiovisual, en cuanto al lenguaje, para mí es una herramienta de dar poder. Perfecto, muy bien. Bueno, quería hablar ahora, bueno, son ya más o menos las últimas preguntitas que nos quedan. Digo, si no vas a tener faena luego, tío, vas a tener faena luego de escuchar, ¿eh? Bueno, pero bueno, es una tesis doctoral. Preveía esto más o menos. Te decía que vamos a hacer unas últimas preguntas más específicas sobre el docu. Y bueno, igual, no sé, empezando por intentar definir o qué es lo que entendemos como docu, o cómo entendéis vosotros el documental, o tú en este caso, como el documental. Vagamente, sé que también es genérica y así, pero digo, por intentar hacer luego un... No sé si lo entiendo así, pero sí que es verdad que de manera natural me he visto en ese terreno, más que en otros. Lo entiendo como una, como decía antes, como una herramienta muy vinculada a la reflexión y al cambio social. Para mí ese es el documental, el territorio donde estoy más cómodo y donde me gusta más estar. lo podría entender como un modus vivendi, haciendo documentales de animales, de elefantes, por ejemplo, que sería fascinante igual, pero no estoy, por motivo, por A o por B, no estoy en ese terreno. Y creo que el festival además tiene mucho de eso, porque si te miras las programaciones del festival, dado, aunque no hemos tenido nunca la voluntad de hacer de seleccionar solo un tipo de cine, sea ficción o no ficción, o sea comedia o sea drama, no hemos tenido nunca la voluntad de seleccionar solo un tipo de cine, porque desde el principio la voluntad era precisamente de mostrar que el panorama es muy abierto y que el acceso a estas herramientas puede ser desde puntos de vista y de intereses muy diferentes. Sí que es cierto que la gran mayoría de la programación está en el terreno de lo activista, de lo social, o como mismo de lo de denuncia, porque al final también es la gente que utiliza más estas herramientas, porque también son herramientas que te permiten otro tipo de velocidades en cuanto a relaciones con la comunidad, en cuanto a difusión, y esas velocidades más rápidas normalmente van asociadas, esos procederes de otras velocidades van más relacionadas con las licencias libres o Creative Commons que no con la industria tradicional. O bien, con lo que más va relacionado es con el no utilizar ninguna licencia, que eso no lo hemos encontrado mucho también, con Peña que lo hace y punto. Y a mí no me hables de... Bueno, eso es sintomático también, tenemos que aprender todos de por qué está pasando. Pero... Sí, ¿os habéis encontrado muchas pelis? Bueno, hay mucha peña que ya están en el nivel de que no le importa en absoluto ni la licencia, ni... O sea, lo que hacen es hacer algo para... Lo que pasa es que estamos viviendo en un sistema en el cual si tú no dices nada de antemano es un copyright. Y entonces, en el momento en que esa película salga de un circuito absolutamente aislado y pase a generar algo, ya estás entrando de facto en unas lógicas de mercado preestablecido. Por eso creo que es interesante todavía hacer didáctica de que hay alternativas al copyright, que lo que hacen es que entres ya en otra puerta, digamos, entres ya en otras lógicas. Pero sí que hay muy bien de peña que el mundo de la licencia, del derecho de autor, le da absolutamente igual ya. O sea, van por otros caminos ya de acción más directa, de... Ya no es un valor en sí utilizar la licencia Creative Commons. Lo fue en su momento, pero ya no es un valor en sí que te haga fachada. Lo puede seguir siendo, pero ya es minoritario, ya es una herramienta de uso para conseguir otras cosas. Y hay gente que esa herramienta de uso pues no se la plantea, se plantea otras. Y... En ese sentido de herramienta, tenía reservada una definición de documental por desencadenar o por incentivar, que es la de Víctor Erice, que nunca lo define, se opone a definirlo como género, sin embargo sí lo propone como una metodología o una actitud. Sí. Y en ese sentido, ¿qué crees que tiene en común en esa metodología, esa forma de hacer o en esa actitud con respecto al el procomún? Procomún documental con esas formas de hacer o con actitud. ¿Qué ves que crees que tendrían en común procomún y documental? Si llegásemos desde la definición de Erice, que me parece muy correcta, además creo que, bueno, a mí me ha repateado siempre cuando la gente dice la frase esta típica de no es una peli, es un documental. A ver, no, si estás haciendo cine, puedes estar haciendo una comedia, puedes estar haciendo lo que te dé la gana, pero bueno, básicamente la discusión, el documental no entra en esa categoría, para mí entra en ficción o no ficción, que ahí sí que podemos encontrar dos grandes paquetes, aunque las barreras son muy difusas también, y ahí están los trabajos casi más interesantes, en los que la barrera entre la ficción y la no ficción, o el documental, siempre tiene que ser muy marcada. Pero si llegamos desde esa definición, en la cual es una actitud, el documental, el cual es una manera de esto, creo que comparte con el pro común el hecho que... Bueno, no sé si lo comparte con el pro común, pero déjame volver desde esa afirmación de Erice. Sí que es verdad que si asumimos o si queremos pensar que el documental es una actitud, es un proceso, ya no es solo una manera de hacer, sino es un camino, digamos, creo que también tenemos que ser suficientemente abiertos como a pensar que el documental no es solo cine, o sea, no es solo el lenguaje cinematográfico. Y entonces, al mismo nivel, pondría la documentación de otro tipo. O sea, tú puedes estar documentando cosas en tu vida constantemente, y además con las redes sociales lo hacemos mucho. Creo que no distinguiría demasiado entre el contenido que tú generas y el contenido que se genera desde las lógicas audiovisuales o lógicas cinematográficas. Pero el hecho de asumir que eso no se distingue mucho vuelve a ser un foco de conflicto brutal entre lo digital y lo predigital, sobre todo si hablamos de industrias, porque de repente asumimos que para mí, como persona, puede tener más interés o el mismo interés un vídeo que te has grabado tú en tu casa haciendo una reflexión que una peli entera de Tarkovsky, por decirte algo, que está en dominio público ya, pero te voy a decir otra peli de, bueno, de Kubrick, que no está en dominio público. Y no solo puede tener el mismo interés en cuanto a comunicación audiovisual, sino que además conviven en el mismo espacio que es la web, ahora mismo. Y además me supone el mismo esfuerzo físico, que es darle un dedo, un clic, ver una cosa y ver la otra. Y además, mentalmente me es muy difícil ya empezar a distinguir, las generaciones nuevas ya no te lo digo, distinguir que yo tenga una especie de background cultural necesario como para entender que una peli de Kubrick tiene mucho dinero detrás, muchos sueldos y tal, yo tengo que pagar por verla, cambio tu vídeo, lo has hecho con un móvil y entonces no tengo que pagar por verlo. Como todo está conviviendo en esa misma ventana, digamos, que es una ventana mental, pero también física, es muy difícil no considerarlo iguales, comunes, digamos, esos audiovisuales. Entonces, claro, ese acercamiento que hace Erice, que me parece muy correcto, es decir, es una manera, es un proceso, entre líneas, yo le criticaría, más por la manera de vivir que tiene, y a mí me flipan sus películas, pero que cuidado no caigamos en el ser guays con ese concepto sin asumir lo que supone realmente, porque acaba siendo un poco clasista, en el sentido de decir, bueno, es un proceso, lo que sea, pero esto es cine y lo otro no, esto es documental y lo otro no, lo otro es un vídeo que ha colgado alguien no sé quién. Si hablamos de procesos, hablamos de procesos abiertos y vivos. Y ya no hablamos del autor, gran autor, renacentista, que tiene su idea, que la cierra y tal, y no sé qué. Aunque sea un proceso ese en sí, ¿eh? Pero si hablamos de procesos, a mí los que me interesan son procesos abiertos, que no tienen por qué ser siempre colaborativos. Pueden ser guiados por una sola persona, pero sí transparentes, sí explicativos. Y claro, esa frase, que me parece muy acertada para el documental, para mí tiene muchas coletillas que no se están diciendo y que se tienen que asumir también. Proceso no es un género, claro, es un proceso, vale, pero es un proceso, yo añadiría, es un proceso abierto y por eso tiene una serie de circunstancias que hay que asumir. Y eso te lo digo para linkarlo con el tema de la industria de nuevo, ¿eh? O sea que... Estamos ahí en esos tres, es verdad, y precisamente, o sea, las dos preguntas que siguen van precisamente sobre esto, y es cómo crees que ha influido la industria sobre el audiovisual, tal vez ahora como género o como metodología. La industria, de nuevo, hablamos de la industria establecida. Sí, la industria audiovisual, vamos a poner las grandes corporaciones mediáticas, ¿cómo han influido sobre el documental como práctica o como género? Pues mira, por ejemplo, vamos a hablar en concreto del documental y del ámbito de Barcelona, por decirte algo. Barcelona ha tenido siempre, desde los años 90, como muy buena consideración como escuela de documental. Guerín, Álvarez, toda esta gente, Mercedes Álvarez, toda esta gente que han hecho documentales excelentes. ¿Cuál es el calado social de una película tan excelente como En construcción de José Luis Guerín? ¿Cuál es el calado real? ¿Cuál lo fue en su momento? Como documental sí que fue un boom, porque como documental fue una película que se vio y tal. Y a día de hoy, ¿cuál es el calado? ¿Cuál es el uso que se está haciendo de esa película? ¿Cuál es la reflexión que puede llegar a provocar esa película hoy en día? Más allá de los circuitos que se permite que se vea esa película. O sea, esa película es una, de nuevo, es una de esas obras secuestradas, en el sentido de que se podrían hacer muchísimas cosas de reflexión de modelo de ciudad, que estamos reflexionando ahora mismo sobre el modelo de ciudad de Barcelona, a partir de generar nuevas discusiones, por ejemplo, con esa película. No se está potenciando porque se está en unas lógicas de... No sé si TV3 sigue teniendo los derechos de emisión, cuando les dé la gana lo pondrán un martes por la noche, no sé dónde, en qué cine habrá alguien que hará una reposición, pero no hay un uso vivo de esa película como recurso, como hablábamos antes, como recurso para potenciar un debate, para potenciar un lo que sea, sea cinematográfico, sea político, sea social. ¿De qué modo crees que se podrían fomentar esas formas de participación o colaboración a través del documental? O sea, ¿qué formas, además de... Estamos hablando de que esa película en concreto a lo mejor podía servir para reactivar un determinado discurso, o sea, bien de ese modo o bien de otro, ¿de qué otros modos crees que podría fomentar o contribuir a la participación o a la colaboración de la ciudadanía? Hombre, está claro que si no tenemos acceso al contenido no hay posibilidad de debate. O sea, eso es así. Y tener acceso al contenido pasa por exigir no estar de acuerdo con quien nos evita tener acceso a ese contenido cuando es flagrante el cajón donde está guardada esa película, es flagrante que ya esa película no... Si está generando derechos de autor a día de hoy, ya me parece mal que lo haga. Porque quiere decir que lo está haciendo a precio de no poder, de que mucha otra gente no pueda acceder a ella sin pagar, digamos, sin que dependa de su renta per cápita o de su clase, precisamente, social o cultural, como para decidir invertir su dinero en eso y no en otra cosa. Pero, ¿de qué otra manera? Hombre, lo que tiene que haber es un uso vivo del cine, yo creo, un uso vivo del documental, y no hay un uso vivo. La industria tradicional no está potenciando un uso vivo. Vivo me refiero a que sea una herramienta, que se entienda el cine no solo como un modo industrial vivendi de unos cuantos, sea, aunque sean muchos, sino que eso, no digo que haya que negarse a ello, pero que tiene que haber la conciencia de que el audiovisual no lo podemos relegar a un producto. O sea, ¿qué función debería tener entonces el documental o el audiovisual? Es una función social totalmente, de construcción de sociedad, construcción de memoria, construcción de sociedad, evolución de esquemas políticos, sociales, no sé, nada en una sociedad, creo que, o muy poca cosa se evoluciona sin una narración de todo ello, que articule previamente o que articule el posterior. O sea, la gente de hoy en día va a saber historia por las pelis que vea, no por los libros de historia que vaya a leer de hoy en día, y seguramente de mañana ya no sea ni por las pelis, será por otras cosas. Pero si nos negamos a que el audiovisual es una herramienta de construcción social, y nos negamos, lo digo porque muchas veces nos negamos porque va en contra del interés económico de las empresas, de las empresas que gestionan ese control, ese acceso. Pero, hombre, si nosotros mismos como sociedad lo asumimos ya, me parece que hemos perdido entonces sí que ya la batalla. O sea, no lo podemos asumir, como decías tú antes, me parece que lo has dicho tú, las sociedades solo aprenden retroalimentándose, digamos, y el audiovisual pues ayuda a eso, a generar, bueno, evolución y pensamiento. Y eso es entender el cine vivo, yo creo, vivo como herramienta. O algunos tienen herramienta de cambio, otros tienen herramienta de esbarju, como se dice, de dispersarse, de no pensar en sus problemas, otros dirán como herramienta de no sé qué, de evasión. Bueno, hay unas que me interesan más que otros como objetivo, pero se tiene que haber un uso vivo del cine. Y a mí lo que me fastidia profundamente también es que la propia gente del sector, especialmente los creadores y las creadoras, no se rebelan demasiado contra eso. O sea, ¿cuánta gente del mundo del cine has visto que protesten porque su película 10 años después no pueda ser, no pueda moverla? Muy poca. Yo creo que muy poca. En realidad los que protestamos estamos fuera de la industria. Yo creo que, bueno, sí, es un poco la aceptación de las normas de algo. Sí, sí. Aceptas esas reglas y sabes que son así, no vas a hacer nada por cambiar porque te beneficia. Y pero es que incluso cuando no te benefician. Exacto. Incluso cuando te benefician, que ahí es donde entra todo el rollo este que hablan siempre Lolo y Sara del capitalismo cognitivo, cómo lo tenemos metido dentro, que las normas, aunque nos vayan mal, son las normas. Y cambiarlas es como, porque esto, aunque me esté yendo mal, o sea, la crisis, aunque me esté yendo muy mal la crisis, es que nos creemos todavía que es una cosa cíclica, que vendrá un momento mejor. Ay, no, o sea, que es cíclica, lo hemos comprobado. Que tenemos que asumirlo, no tiene por qué. O sea, porque evidentemente la crisis está totalmente direccionada, llevada hacia aquí, manipulada, y no es una cosa natural, un fenómeno natural, que de repente ha habido un ciclón y no sé qué. No, no, es una cosa humana, totalmente, de gestión, de gestión intencionada, además malintencionada en muchos casos. Ese rollo de aceptar las normas, tío, y ni siquiera planteárselas, aun cuando te van mal, tío. Eso me fastidia profundamente, porque así de gente que quiere hacer cine, que se acepten como precondición necesaria y que esto es muy bien, de gente que ha hecho pelis y que ha tenido la posibilidad de hacer alguna peli dentro de la industria y que sigue esperando la oportunidad que alguien le dé la oportunidad de volver a hacer otra. No les va bien la situación, preguntan, gente inquieta, oye, ¿y esto vosotros que os movís en este otro terreno tal? ¿Cómo lo hacéis? Tal, no sé qué, pero muy poca gente da luego un paso a hacer el hacking, digamos, de su terreno. O sea, a subvertir sus normas. Porque, aun cuando no les vaya bien, el sistema es como coartador, tío. El sistema es como... ¿Y cómo crees que se ¿qué relaciones crees que existen entre el dominio público y el documental? Al dominio público como ya no solo como contenidos de dominio público, sino como discursos públicos o como agenda pública y el procomún. Estamos hablando de documental, todo esto cortado ahí. Bueno, si volvemos a lo mismo, si entendemos el documental como un proceso, y sobre todo, no solo como un proceso en cuanto a metodología, sino como una herramienta con unas estrategias para conseguir algo, si ese algo es de interés común, lógicamente eso es dominio público. Yo creo que con el dominio público a día de hoy yo lo percibo como ciudadano normal, digamos, hay un problema, primero que es un desconocido, o sea, como licencia por lo menos, no sé si te refieres tanto a licencia o concepto, pero como licencia es un desconocido, y luego que se ha percibido siempre como la cara B del copyright, es decir, copyright, el otro extremo es el dominio público. Entonces, claro, eso pasa que lo percibo, yo incluso persona que estoy en el mundillo, lo puedo percibir como el otro extremo del copyright, precisamente, sin hacer una reflexión más allá de qué supone. Es decir, no sé qué sociólogo era, no me acuerdo, pero alguien leí una vez que hablaba de los movimientos ocupas y antisistema, y decía que el sistema necesita antisistemas para poder reafirmar el sistema. Entonces, claro, cuando tú hablas de un dominio público y lo entiendes como la otra cara de una moneda del copyright, estás entendiendo que el sistema necesita el yin y el yang, entonces también estás aceptando a la vez que el dominio público no replantea excesivamente la cara A de la moneda, porque si lo hiciera, la cara A ya lo quitaría y pondría otra cosa que no replantee excesivamente. O si ese replanteo, o asume la cara A que ese replanteo no es crítico para su business o para la sociedad, porque si lo fuera, el sistema ya se encargaría de poner otro antisistema, digamos, menos dañino. Y para mí eso creo que por lo menos los que estamos ahí en el sector, a mí me ha pasado, es un prejuicio que he tenido yo con el dominio público en cuanto a entenderlo como una herramienta que a lo mejor no es una herramienta de cambio real, ¿sabes? De una situación, porque está en la otra cara y no compite, digamos, no intenta desbancar, digamos, al copyright, digamos, lo complementa, por decirlo de una manera. Por eso encuentro interesante la posición de Creative Commons, que intenta situarse entre medio de los dos y tanto va para un lado como para el otro. Tú filosóficamente te sitúas ya si estás más cercano del dominio público, la cultura libre, o más cercano del copyright evolucionado. Pero sí que intenta jugar al terreno de decir, no voy a complementarlo, sino que voy a intentar crear unos nuevos escenarios con otras lógicas que a lo mejor mucha gente cree que son insuficientes, seguro, pero son generar otros escenarios que estén al nivel de que el copyright, digamos. Cosa que no he percibido nunca del uso del dominio público como herramienta, o sea, como licencia. Como filosofía, totalmente de acuerdo. Si no estuviese esa parte de matices de grises de copyright cercana al dominio público, yo no estaría ahí. O sea, si Creative Commons fuera solo una evolución en lo digital del copyright, un terreno, una herramienta para el neoliberalismo, digamos, económico, no es la parte que decimos que me interese, ¿sabes? La parte que me interesa es la más cercana a la filosofía del dominio público en cuanto a que supone lo que tú dices, supone procomún, supone conocimiento compartido, pero como herramienta útil, la licencia, le encuentro ese punto que no lo percibo como una opción que pueda desbancar, digamos, el sistema como lo teníamos montado, porque lo complementa, porque nace complementándolo, nace con el copyright. Que igual estoy totalmente equivocado, igual hay gente súper lista y súper rabia que dirá lo contrario. Dirá lo contrario. O sea, es igual, pero no sé, estaba pensando también yo. Estoy muy más cercano en lo filosófico que en lo práctico. Sí, no, las preguntas van. Tienden más hacia filosofía de la comunicación. Te decía que, claro, o sea, desde este punto de vista, el dominio público es lo que posibilita también la práctica documental, ¿no? O sea, poder acceder a materiales de dominio público. Eso es innegociable. Claro. De otra manera, no con estas palabras, pues yo considero que eso no es. Y eso además sí que es un terreno donde ahí, por ejemplo, sí que es una de esas cosas muy evidentes donde hay muchísima gente que no es activa en este mundillo de la cultura libre y demás, y entienden ese problema, esa situación, entienden que el mundo de la cultura libre es muy positivo, por ejemplo, en ese punto, en el punto de acceso a recursos. Gente que hace documental de found footage, o sea, de material de archivo y demás, no puedes, o sea, solo Adam Curtis, que trabaja en la BBC, en los archivos de la BBC, se puede permitir hacer pelis con todo el archivo de la BBC, solo él. Yo, en cambio, lo máximo que puedo hacer es ver los vídeos que cuelga la BBC en su web y cogerlos, y si me lo permiten, utilizarlos. Que yo no pueda utilizarlos es un prejuicio para mí, seguramente. O sea, es como mismo una frustración. Que solo lo puede hacer un tipo porque está a sueldo de la BBC y no lo puedo hacer yo cuando es una televisión pública. Además, hablo de la BBC, que es la más el tope, pero de lo abierto y de lo, digamos, de la voluntad de repensarse. Pero entonces, claro, el dominio público en ese sentido es imprescindible para la realización documental. Bueno, dominio público o licencias abiertas que permitan el uso lo más abierto posible son imprescindibles. Si no, nos vamos a si no lo entendemos, nos vamos a encontrar que va a pasar lo que te digo, que hay mucha gente que usa los recursos y se la pela, si tienen copyright o no, da igual. O sea, nosotros hemos puesto este año en la peli de Kiko Grau, la de Scorbuto, la hemos puesto en el festival, que se llama Las más macabras de las vidas. La peli para mí es brutal, excelente, es una reflexión sobre la transición española, pero hecha a través de las letras de Scorbuto. Entonces, las letras de Scorbuto están como de narración en off, y audiovisualmente es todo un batiburrillo audiovisual de lo que fue los años 80 y en España, y sobre todo en el tema también cercano a la política del País Vasco, ETA y demás. Una peli que para mí es espectacular. Esa peli la ha puesto en Creative Commons por no tener problemas legales, porque no ha pedido derechos a nadie, de nada. Ha robado todas las imágenes, ha cogido todas las imágenes de YouTube. Todas, sean anuncios de empresas privadas, sean imágenes de Felipe González dando un meeting, sean las propias entrevistas que Scorbuto tiene colgadas en YouTube hablando de temas, lo ha pillado todo. El tío ha hecho su peli, se ha cascado un peliculón, y entonces luego el tío nos decía, ¿qué hago, tío? Porque esto no le pondría licencia, pero puedo llegar a tener algún problema, no sé qué. Le dijimos, pon la licencia más abierta y deja muy claro que no hay ningún tipo de uso comercial ni voluntad comercial, y ya está, y no creo que nadie te diga nada, pero... Claro, eso es peña que, ya te digo, no hay... Lo van a hacer, es que lo van a hacer. Es lo que pasa con el mundo hacker, en realidad. O sea, yo lo voy a hacer. No esperes a que alguien No esperes a que alguien te diga, ya, ahora puedes, lo voy a hacer. Entonces, si lo hacemos conscientes y con las herramientas correctas, mejor. Si no, lo van a hacer igual. Por lo tanto, preparemos el terreno para que, haciéndolo, ganemos todos. Digamos, no... Pero no sé... No sé si respondo un poco a qué aporta el dominio público. Sí, sí, pero... hemos hecho varias reflexiones muy, muy interesantes, muy pertinentes. Estamos ya casi acabando, quedan poquitas. Uno de los objetivos que tal vez se ha marcado el documental ha sido, bueno, no objetivo, sino concepto conexo con el documental, siempre ha sido el compromiso. ¿Cómo crees que estas nuevas formas de documental interactivo o participativo pueden contribuir a plantear otras formas de compromiso desde el documental? Pone sobre la mesa, la palabra compromiso pone sobre la mesa otras palabras que son muy cercanas al compromiso, que a mí últimamente me está interesando bastante también, mirando desde ese punto de vista, que es, por ejemplo, la confianza. Pone sobre la mesa palabras, o sea, conceptos, de que son los pegamentos de una comunidad, de los nodos de una comunidad, que la manera de trabajar que teníamos antes no eran tan importantes o no se hablaban tantos. Te pongo un caso práctico. Los casos de las pelis que hacen un crowdfunding, por decir algo, y se comprometen a darte la peli, a enviarte la peli en archivo, así que cuando la tengan acabada, pero que además optan, como fue el caso de Ciudad Muerta, optan a tener un circuito de festivales que normalmente dura un año en el mundo del cine. Somos mucha gente, es mucha gente la que tenía el link de Ciudad Muerta mientras esa peli estaba optando a ir a festivales. La mayoría de ellos, si está online, no te cogen ya. Nadie de esas centenares de personas colgó esa peli en YouTube, ni en Vimeo. Nadie pilló esa peli y se la descargó y la subió. ¿Por qué? Porque hay una confianza. Hay un link emocional entre el proyecto y tú, o entre tú y los creadores, o quien sea, que hace que tú seas un poquito ese proyecto. Entonces no vas a ser tú quien violente eso y rompa las normas, que por otro lado está bien que la comunidad entienda esas normas. Hay gente que asume que hay una estrategia que pasa por unos inputs, que es no ser el acceso libre a la película hasta que acabe este objetivo, porque es una estrategia, hasta que consiga este objetivo. Eso va a durar un año, la gente lo asume, pues Pues vale, durante ese año nadie violenta esas normas. Eso es por el compromiso de la gente que es cercana a ese proyecto, por esa confianza. Eso hace viva a la comunidad, digamos, porque eso quiere decir que si una persona no ha hecho ese acto, normalmente es porque tiene un respeto por ese trabajo y quiere que eso llegue a donde los autores quieran, con lo cual, pues a lo mejor también vas a poner un poco más de tu parte, y a lo mejor luego también cuando esté online la vas a colgar en tu muro o lo que sea, o vas a provocar que haya una proyección no sé dónde para hacer un debate posterior, o tienes ahí una comunidad activa que se muestra no solo en que hagan cosas, sino también en que no hagan otras cosas. Eso también es ser activo, no violentar, digamos, esas normas. Para mí eso es compromiso. Y claro, si hablamos de los autores de una película, claro, quien ha hecho un proyecto como el de Sito Morta o otros muchos que hay, lo muchísimo que cuesta tirar adelante y lo súper costoso que es a nivel de energía tirar adelante un proyecto de este tipo, qué mayor compromiso que ese. O sea, no es nada fácil hacer hoy en día documental con una cierta vocación de, como hacen ellos, por ejemplo, una cierta vocación de incidencia y además de construcción de realidades que te permitan vivir profesionalmente de ello. Eso requiere mucho materia gris dándole vueltas, mucha hora de trabajo, muchísimo sobreesfuerzo. Cualquier persona que haya hecho un crowdfunding hoy en día sabe lo dificilísimo y lo costoso que es hacer un crowdfunding. No hablar maravillas de un crowdfunding, aunque consiga los 20.000, los 30.000 o los que sean euros, porque eso normalmente cuesta mucho. Eso es compromiso también, compromiso con que nos toca trabajar así porque queremos trabajar así, porque es lo que tenemos. Han tocado todos los puntos que quería tocar en torno a compromiso, así que genial. Bueno, ya hemos hablado antes también de las formas de retorno que pueden tener los autores. En el caso de los documentalistas, ¿qué formas de retorno por sus producciones que se pueden tener? O sea, ya no solo de retorno económico, una compensación económica, pero sino, si se te ocurren a lo mejor otras formas en las que pueden verse recompensados por su trabajo. Más allá de la realización personal, que evidentemente el crecimiento personal más que realización, más allá del crecimiento personal, hay una cosa que creo que estamos denostando muchísimo hoy en día, que es la capacidad de sentirte útil en la sociedad. O sea, la capacidad de ser un miembro más de algo que tiene un sentido es algo que también nos hemos dejado por el camino. Hemos entendido el documental siempre como un modus vivendi, digamos, como una profesión, pero una profesión que hoy en día va relacionada con el modo de vivir que tienes, o sea, con, como decía Alice, con el proceso, ¿no? Pero o sea, ¿qué devueltos tiene, o sea, qué retornos tiene el documentalista, aparte del económico, que es si entendemos el documental como profesión, como modus vivendi, el económico tiene que estar ahí, el crecimiento personal, o sea, es que es el sentirte, ya digo, útil y vivo dentro de un proyecto que tenga un sentido. Nos estamos encontrando cada vez más, y es un tema sociológico que ya lo estudiarán los psicólogos o quien sea. Pero si quieres paramos, que si no, se nos va a colar. No. El polio spam. Perdón, No pasa nada. No, si no, bajamos abajo un momentito. Como quieras. Quedan dos o tres. Dos o tres, pues ya van a hacer un poco más y ya está. Claro, pues, esto pasa que como es muy poco cuantificable, es muy difícil de ponerlo en la discusión, pero y hablo de colegas directos míos, gente que no encuentra un sentido a qué hacer profesionalmente, nos pasa así. Entonces, el documental tiene la gran virtud de otorgar sentidos a los proyectos, o sea, porque tú eliges normalmente, o puedes elegir en qué proyecto te involucras, porque tienen normalmente un sentido muy claro. Espera, paramos un momento y que saque todas las letras y ya está. Sí, vamos allá. Que es un drama, pero que que es un tema, pero que yo me lo encuentro mucho y es bastante heavy, tío, el hecho de no encontrar un sentido, no solo a gente que no tiene curro, ¿eh? O sea, gente que está haciendo un curro hoy en día, en instituto, sobre todo en la administración pública, y se da cuenta que no le excita nada, no le apasiona nada lo que hace, simplemente es un mecanismo que de ir pasando y tal, eso, joder, como ser humano, puede llegar a ser devastador. Coño, aprovechemos que el documental tiene la capacidad de excitar comunidades, de llenar de, no sé, de ilusión, digamos, porque si no, no se entiende que la gente se desviva por sus proyectos, como se desvive muchos de mucha gente, por hacer, por llegar a conseguir hacer esa obra, o ese, o bueno, sí, para llegar a hacer algo, porque hay pasión detrás, porque ahí eso es sentirte un pelín vivo, útil, dentro de una comunidad, aprender constantemente, notar que de alguna manera enseñas algo también, porque hay alguien que aprende también, joder, todo eso es todo bueno, es todo positivo, y eso relaciono, como al menos como yo vivo, intento vivir el audiovisual, sea haciendo un festival, o sea haciendo un webdoc, o sea haciendo un vídeo para no sé quién, algo de todo eso tiene que haber, si no, no, otra cosa, o sea, si yo trabajase para una productora que hace documentales como churros de producciones de no sé qué en fábricas para vendérselo a otras fábricas, pues, no sé, a lo mejor acabaría también amargado. Es decir, ahí volvemos a hélice, que es una actitud. El hecho de cómo vives el documental es una actitud, no es un género en cuanto a que es una manera de hacer, porque hay muchas maneras de hacer, hay muchas maneras de enfrentarte a las cosas. Perfecto. El tema de la cultura libre, el tema de las licencias también, en el ámbito del documental, supone algunas cuestiones que todavía a lo mejor no han sido abordadas, pero que ponen en relación con el pacto que tiene el documentalista con la realidad que representa, con los sujetos que se representan. Entonces, ¿cómo crees que afecta el uso de licencias libres a la realidad representada, a los sujetos representados? ¿Crees que hay que reformular de algún modo ese pacto, contrato ético que tiene el documentalista desde la perspectiva de la cultura libre y en el documental? En muchos casos sí, no creo que en todos, ¿eh? Porque depende del proyecto, depende del documental, requerirá una cosa, pero en muchos casos sí, porque no va acorde ya el hecho de que hemos entendido el documental siempre, como se entiende, muy cercano. Uy. Bueno, como mismo. Está. Digo que hemos entendido normalmente la manera, la actitud de hacer documental, como con procederes muy similares a la actitud de hacer ficción. En el sentido que, a día de hoy todavía, la mayoría de maneras de hacer documental desde la industria es con un preguión, con unos personajes elegidos, con una intención de explicar un mensaje, unas cabecitas pensantes y editoras que articulan un discurso y al final de todo ello, el representado, como dices tú, ve la narración. En muchos casos, en proyectos que son más vivos y más abiertos y mucho más de ida y vuelta con la comunidad representada incluso, en la comunidad representada son representantes, o sea, ellos se representan muchas veces, con lo cual ya no van a esperar al final para ver qué has dicho de mí, yo quiero saber qué estás diciendo, quiero yo decir también. Entonces, claro, hay que replantear ese pacto documentalista como creador, objeto documentado, ya no lo es tal en el momento en que el personaje o la persona documentada tiene capacidad, y está bien que lo tenga, de ser crítico con cómo se está siendo representado en el proceso, no en el final. Claro, por eso hay que... No solo en la representación, sino en cómo se van a usar sus derechos. Por ejemplo. De imagen, ¿no? Claro. ¿Cómo se va a usar su derecho de imagen? ¿Cuál va a ser el tono en el cual se le va? Porque claro, pues, la edición de cine, la edición de vídeo, es por excelencia el terreno más fácil para manipular. O sea, desde que los rusos hacían todos los juegos de montaje, ya sabemos que es muy fácil sacar de contexto, es muy fácil que se malentienda y demás. Todos esos niveles de, yo le diría alerta, pero todos esos niveles de que la gente ya entiende que eso pasa, entonces está bien que ellos también participen de la construcción de esa narración, porque va a ser mucho más fiel, siempre va a ser más fiel. Igual va en contra de los intereses de lo que le gustaría al documentalista, pero va a ser más fiel a lo que la gente quiere en cuanto a ser representada. Por eso es muy interesante ver para mí cómo procesos de este tipo se están encontrando más en territorios fuera del documental tradicional. Por decirte algo, nada de eso hay en construcción de Guerin. En construcción de Guerin coge el señor una cámara y con su mentalidad de autor creador observa y luego editan y montan una narración. Puede ser que los que salgan ahí se vean representados con ese fragmento, o puede ser que no, puede ser que se sienten nada representados. Pero sí que en territorios hoy en día, como hablamos del documental o de documentales de proceso, que no tienen un final preconcebido muy claro, pero se entienden más como una herramienta de cohesión, una herramienta de empoderamiento, como hablábamos, y luego a lo mejor hay un visionado final, como no, como puede ser solo un proceso, me parece muy interesante esto de ese tipo de procesos. Y ahí sin duda hay que replantear. Autor, receptor, ya no es tal. Por decirte, algún proyecto del anterior que yo estaba involucrado, que era la webserie esta de la Barceloneta, que es un encargo de otro departamento, una agente de la administración pública, que tenía un problema muy gordo en... Esto se puede ver online, aunque no está acabada, tengo que acabar, pero... tenía un problema muy gordo en la Barceloneta, un edificio bestial que hay, que es patrimonio, está catalogado como patrimonio, y no se podía rehabilitar porque los vecinos tenían que ponerse todos, los 160 familias, muchísimas, todas de acuerdo en cómo rehabilitarlo. Y no se ponían de acuerdo, y el problema que había es que cuando se intentaban poner de acuerdo, ni siquiera hablaban el mismo idioma que los técnicos de patrimonio de la administración, que hablan otro idioma, que es el idioma de despachos. Entonces, a alguien se le ocurre que a través del audiovisual se pueda crear una herramienta de ventana, que abra una ventana aquí y allá, y estos entiendan qué hacen aquellos, y estos entiendan cómo viven estos, y las posibilidades económicas que tienen. Por tanto, rebajan sus expectativas de qué exigir, pero los otros entiendan también, los vecinos entiendan también, que hay gente trabajando para que eso llegue a buen puerto, y no es solo el ayuntamiento, son todos los que quieren joder, sino que, digamos, un puente de unión. Bueno, eso lo planteé como lo planteamos, como una webserie. Y hay 7 capítulos de 12 que van a ver. Y bueno, al final de todo, a lo mejor no tengo dinero para pagar un montador y hacer un documental como en construcción, aunque el material está ahí y podría salir. Pero ya no es ni lo importante para mí. Para mí lo importante es haber puesto el audiovisual a la disposición de ese proceso de mediación que ya había entre vecinos y ayuntamiento para que sea una herramienta útil. Que luego no encajo en las estructuras de festivales y demás porque no hay todo eso generado para este tipo de proyectos. Bueno, ya lo generaremos. El año pasado hicimos el festival de Zaragoza, el primer festival que se hacía en Zaragoza del Docs 21, que es de narrativas digitales. Mira, pues hicimos un peinado de toda la gente que está currando en este sector fuera de la narrativa tradicional para ver qué calados tiene, qué no. Bueno, un poco lo que haces tú con tu tesis para entender qué hay, qué no hay y qué... Bueno, a lo mejor no podemos hacer más ese festival por ahora porque igual no hay más dinero para hacerlo, pero ya se hará otro, en otro sitio. Queda la semilla. Pero es difícil, es muy difícil decirle a la gente, decirle a los documentalistas o a la gente que se dedica al documental que el premio que está bien que consiga no es solo el premio que sabíamos que se conseguía antes de ir a un festival, de ganar un premio, de no sé qué. El premio puede ser otro. Y yo lo veo un poco muy físicamente como coger el cuerpo de cómo hacemos un documental y descomponerlo para que tenga vida, realmente esa descomposición hace que tú primero no controles tanto el proceso, lo potencias, pero lo buscas, pero no lo controlas tanto, no controlas ni mucho menos el resultado y asumas que tú como autor no eres tan importante. Lo que es importante es como facilitador de que algo pueda pasar, pero no eres tan importante. Entonces eso también, pues, ahí hay un tema de egos, hay un tema de... Que ahí sigue esas batallas complicadas. Bueno, ya casi acabando, te quería preguntar sobre cómo crees que el Open Data o los datos, no necesariamente abiertos, pero los datos en general pueden contribuir al desarrollo del documental, al desarrollo, o cómo pueden interceder también a través del documental interactivo. Yo tengo muchísimo respeto al tema de... Digo respeto por desconocimiento y por un cierto temor inicial al tema del uso de los datos. No te cambies, no, aquí no, porque, no se sabe, ¿no? No, no, pero me lo digo porque yo no he sabido nunca entender, más allá de las dos o tres muy evidentes, aplicaciones de uso de datos que no se vayan rápidamente al terreno de la publicidad, del business, del comercio. O sea, entender el uso de datos para otro tipo de incidencias, todavía, aunque me chupé la expresión de Big Data como todo el mundo, todavía no acabo de ver a nivel de nuestra escala, ¿eh? De mi escala, no hablo de Google ni de cómo puedo utilizar esos datos. Ahora bien, sí que entiendo desde lo filosófico, no sé desde lo práctico si todavía sí es viable o si alguien lo ha hecho, pero sí que entiendo, por ejemplo, que conocer quién es tu comunidad es imprescindible. No conocerla, o sea, no tu comunidad activa, que es la que vive en tu proyecto, sino a quién más puedes llegar es imprescindible para marcarte tus estrategias. Por ejemplo, yo puedo tener un web documental o un documental que va en las redes, sea interactivo o no, da igual. Puedo tener un web documental que tenga solo 10 visitas, pero resulta que ese web documental habla del régimen de Irán, por decir algo, y 9 de esas 10 visitas son hechas en Irán. Por ejemplo, la gente de allí lo ha visto. Coño, pues eso es un nivel de incidencia muy importante. O sea, no es cuantitativamente importante que 10 personas vean tu trabajo, pero quién los ve, quién ve ese trabajo, a lo mejor sí que es interesante que lo sepas para saber el nivel de éxito al que has llegado, para valorarte a ti mismo, digamos. Otra gente puede haber hecho un web documental que lo vean 100.000 personas, pero a nadie le interese demasiado, o hayan estado 3 segundos en el documental y se hayan pirado. Bueno, ese análisis sin duda es interesante para poder mejorar y para poder, no sé, generar, sobre todo, para valorarte a ti mismo, creo. Te lo planteaba también en términos de o sea, por ejemplo, el acceso cada vez más mayor a datos públicos, ¿no? O sea, todos esos datos públicos al final los puedes en documental, en la práctica documental, se pueden utilizar para diciendo yo, no, pues he hecho estas estadísticas o he extraído de estos datos estas estadísticas y me sirve como prueba, ¿no? El carácter probatorio del documental, en algunos tipos de documental, para demostrar o para contrarrestar una visión, ¿no? O sea, en ese sentido. O, por ejemplo, también como las comunidades que participan en el pre o en el post de la realización pueden contribuir con generando datos, bien sea a través de etiquetado de vídeos que puedan reutilizarse luego, etcétera. No sé. Que iba por ahí. Sí, sí, sí, no, eso está vivo. Vuelvo otra vez, de nuevo, que me parece que solo iba a hablar de ellos, pero vuelvo otra vez al caso de Ciudad Muerta, el caso de estos chicos de Xavi y Chapo, bueno, de Tromuster. No es solo el hecho de que la película en sí habla de un caso y demás cuestionable, es el hecho de que se emite en televisión y que tiene el share que tiene en televisión. O sea, es la cuantificación de eso, porque si la llegan a emitir y hay 1.000 personas viéndola, no se lía el pollo, que se lía. El tema en los medios tradicionales se mueven con el titular diciendo, hostia, es la máxima audiencia de esa franja horaria de este mes ha ido a parar a esta peli. Vamos a ver, o sea, esa cuantificación para ellos sigue siendo importante como estrategia, como parte de esa estrategia de llegar a de ser mainstream con ese trabajo, que para ellos era importantísimo. Claro, por eso hacen esa retención, por eso hacen esa estrategia de un año sin que esté online para ir a festivales, para que eso les dé el caché para poder exigir o sugerir a TV3 que emitan esa película. Para ellos esa cuantificación es importante. No creo que para todo el mundo la cuantificación de los datos o el análisis de datos sea algo imprescindible, pero según tu estrategia yo creo que sí, creo que es interesante. Pero es que vuelvo a lo mismo, cada proyecto será un mundo y creo que hay gente que sea más hábil en utilizar el uso de datos para su estrategia de proyecto y otra gente que no lo sepa y simplemente no lo hará, no sé. Pues es todo, al menos de momento. No sé si te ronda algo en la cabeza que no, que hayas pensado y que no, o que hayas echado en falta, si no, no sé, pues estamos en contacto. Hemos charlado bastante, no sé. Sí, son 2 horas y cuarto lo que llevamos hablando. Joder, no veas. En cualquier caso, ya te digo, cualquier cosa que luego encuentres que te falta complementar, porque los demás han ido por otros lados y está bien que eso tenga un... Pues, joder, tenemos contacto directo, o sea que... sea por Skype, escrito, lo que sea, por teléfono, ya hablamos. Pero no sé, me parece interesante, he aprendido un mogollón de tus preguntas y de las reacciones, he aprendido un mogollón. Pero... Te comparto la grabación, cuando tenga la transcripción, igual tarde un poco más. Vale. Y... bueno, o sea, me gustaría agradecerte también que hayas echado estas 2 horas. Sabes que en este tipo de estudios sociológicos y tal se suele dar un obsequio. Y yo estaba pensando y yo un abrazo sí también, pero mañana toca el niño de Elche. ¿Ah, sí? En la PAU. Y he dicho yo, pues yo cuando hablé con Andreu, mando un call for action a la gente de la mesa de web 2 de Barcelona que estemos aquí, porque creo que tú no fuiste al concierto. No fui porque entré con Eli era de Eli y yo era de sí. Hamaca, entramos, pero como antes había la actuación esta de la poesía, sí, y demás, y estaba toda la gente luego fuera cenando, sí, no salimos. Así que no se lo digas a los temas porque nos consiguieron entrar, pero la gente estaba fuera cenando. Está grabado, esto Felipe, lo siento. Pero no salimos, sí, no. La Pau y creo que era las 10.